Somos Legión, el mundo del podcast. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica. Expediente FDM. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa, Expediente FDM. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. No lo intentes, hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Aquí no hay nadie más que yo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Y como algún jodido capullo se mueva, ¡me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! Supongo que ellos tienen el programa equivocado. Se dejan arrastrar sin resistencia las directrices que les ha implantado un sistema social invisiblemente represor. Hacen lo que se espera de ellos. Ninguno alzará la voz jamás para decir no. Ninguno será incitado por nuevas revoluciones. Son ciudadanos dóciles y consumidores, la clase de pueblo que le viene bien a un gobierno del mal llamado mundo libre. Preocupado solo por su fin de semana, sus válvulas de escape superficiales y sus futuras compras a corto plazo. Lo he visto hoy, cuando una chica ha instado a otra a comprar un libro que no citaré, simplemente porque lo ha leído mucha gente. Ni siquiera han echado un vistazo a la sinopsis argumental. Si lo han leído tanta gente, no puede ser malo, debieron pensar. A eso precisamente me refiero. Lo he visto hoy, cuando el tipo que tenía delante en la cola del supermercado ha puesto sobre la cinta portadora un sinfín de alimentos light o dietéticos, entre otros sinfín de productos grasientos que pondrán su colesterol por las nubes. Como si beber Coca-Cola cero fuera a rebajar las calorías de la bolsa de Doritos que se comerá al mismo tiempo. Lo veré en primavera, cuando dos jóvenes se apunten al gimnasio al unísono para ejercitar torso, antes de que lleguen los tiempos de las camisetas prietas y las piscinas. Cuando ellos mismos saben que en septiembre se darán de baja porque ¿quién quiere estar musculoso en otoño con un jersey que lo oculta todo? Lo vi ayer, cuando un novio desechó un pantalón que se había probado y que le sentaba bien a ojos de su novia allí presente, solo porque no se veía bien la etiqueta de la marca. Porque ¿para qué nadie va a gastarse una fortuna en unos Calvin Klein si nadie va a comprobar que en efecto son Calvin Klein? También lo vi en su día, cuando una menor fue a solicitar presupuesto a una clínica de cirugía estética para una operación de aumento de pecho, cuando su cuerpo aún no ha dicho sus últimas palabras en lo que a desarrollo mamario se refiere. Lo he visto hoy, lo vi ayer y lo veré mañana, porque son mentes simples que asumen el control que se les impone subliminalmente. Sin hacerse preguntas, sin cuestionarse un porqué, se piensan que verdaderamente son libres. ¿Y qué somos los demás? Somos la pieza de ajedrez que se pone en sustitución de la pieza de damas que se perdió. Desentonamos. Al menos, Yo me siento 100% humano. ¿Cómo te sientes tú? Bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Legión. Hoy tenemos tras la línea telefónica a un hombre que sabe comunicar y que dice lo que piensa y cuando lo piensa tras un micrófono. Que no ha venido para pasar sin pena ni gloria y que es un referente para muchos de los que le oímos habitualmente. Nacido un 26 de mayo del año 1973 en Madrid, es el director y presentador del podcast La órbita de Endor. Tuvo en su momento la ocurrencia de crear este proyecto un martes y para el sábado ya tenía delante de los micrófonos a los primeros colaboradores. ¿Arrojo o insensatez? Bueno, vosotros lo juzgaréis. Ha colaborado con programas y podcasts tan variados como Terra Incógnita, La Rueda del Misterio, Dimensión Límite, A las Puertas, Universo Saint Seiya, La Sombra del Espejo, Hello Freaky, Misterio Directo. También presentó y dirigió junto a Carlos Ruiz el programa Expediente FDM. Hoy está en Somos Legión, Antonio Runa. Pues bien, como habéis oído, hoy tenemos aquí a Antonio Runa. Vamos a pasar un rato, creo yo, que bastante sorprendente hoy. Y volvemos a cambiar de género. Hemos tenido misterio, hemos tenido humor, hemos tenido deporte y hoy tendremos... Para empezar, otra vez misterio y luego cultura popular o cultura friki. Bienvenido, Antonio Runa, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí contigo, Albert. O PR17, como te quieras llamar. Lo dejaremos en Albert. Venga, vale. Hoy lo dejaremos en Albert, que hoy estoy generoso. Venga. Bueno, vamos a empezar por un buen principio. Y yo, como oyente tuyo desde hace muchos años, yo te descubrí a ti y a Carlos Ruiz en un programa muy particular. Yo empezaba a escuchar podcast y probablemente mi primer podcast del misterio fue Expediente FDM. Aquí hay toda una historia. Explícanos un poquito qué era, para empezar, Foros del Misterio y cómo acabó generando un podcast. Bueno, pues es una historia bastante larga, pero sí es cierto que durante un tiempo, unos cuantos años, pues hubo una plataforma de difusión que era Foros del Misterio. Esto lo creó un tal Félix Redondo, que usaba el nick Martrek. Y bueno, pues creó esta plataforma que era Foros del Misterio. Pues unos foros normales y corrientes en un principio, cuyo objetivo pues era que la mayor parte de los podcasts y programas de radio del misterio se pudieran descargar desde allí y que luego los usuarios tuvieran la oportunidad de comentar cada emisión, ¿no? Entonces se colgaba un programa, un poco como lo que después acabó haciendo iVoox. No sé si fue primero el huevo o la gallina, me parece que Foros del Misterio tiene un poco más de antigüedad. Sí, porque yo descargaba desde allí al principio. Yo conocía Foros de ir a descargar. Bueno, Foros del Misterio, con las siglas FDM, pues empezó siendo un foro discretito. Pero bueno, la verdad es que ya desde el principio contó con el beneplácito de los principales profesionales del medio. Ahí se daban cita pues los programas de las emisoras nacionales, pero luego también había un montón de podcasts y de programillas que se emitían en emisoras un poco de segunda división, pero que bueno, cuyos contenidos pues no tenían nada que envidiar a los programas grandes, ¿no? Por decirlo así. No sé si porque le dieron mucha cancha en los grandes programas o porque tuvieron suerte. Muchas veces esto es estar a la hora justa, en el punto justo. FDM tuvo esa suerte. En muy poco tiempo ganó un montonazo de usuarios. La popularidad se incrementó, pero en un tiempo casi récord, se puede decir. Y de ser un foro más, un foro discretito, se convirtió pues en un foro que se convirtió prácticamente en la referencia. No solamente todos los usuarios estaban allí al día de todo lo que ocurría, tanto en la escena del misterio como en la escena cultural, ¿no?, de nuestra sociedad, sino que además todos los profesionales estaban pendientes de lo que allí ocurría. Algunos incluso se registraban, algunos con nicks, otros con sus propios nombres. Algunos pues iban allí un poco a vender sus productos, más que nada, a venderse a sí mismos. Y otros verdaderamente, pues oye, colaboraban, hablaban como si fueran usuarios más, se metían en trifulcas, en fin, un poquito de todo. La popularidad de Foros del Misterio fue tan grande que yo me atrevería a decir que nunca se dio algo parecido, y no creo que se vaya a dar, porque de hecho ya hace un tiempo que desapareció y no ha habido ninguna plataforma que haya igualado esa popularidad, esa situación referencial dentro del mundillo. Y lo cierto es que, bueno, durante un tiempo, yo creo que realmente marcaron en letras de oro su presencia, ¿no?, en la historia del misterio, y dentro de unos años pues la gente se acordará de Foros del Misterio o de FDM pues como se acuerdan de algunas cosas así un poquito míticas, reuniones en lugares así muy trascendentales, que si la ballena alegre, que si tal. La gente se acordará de lo que fue la etapa de Foros del Misterio y cómo eso no se volvió a repetir. Aunque seguramente haya otras iniciativas más adelante que alcancen popularidad, pero que se vuelvan a dar esas circunstancias yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser imposible, no obstante. Bueno, pues dime. Sí. Si no estoy equivocado, en FDM también se publicaban artículos propios, ¿o me estoy liando yo? Hubo un poquito de todo. Había algunos artículos así propios, no lo sé. La mayor parte de las cosas ya estaban en internet y se daban eco, ¿no?, en esa plataforma. Ahora mismo ya me estoy pillando los dedos. No sé si alguien utilizó FDM para publicar artículos propios, no creo que fuera lo ideal, pero sí es verdad que, bueno, ahí se publicitaban tanto revistas, no solo programas de radio, sino al final revistas, programas de televisión, todo, ¿no? Con lo cual, si alguien publicaba un artículo interesante en alguna revista, podría verse publicado también en FDM. Pero bueno, no sé, ya vale. Están metiendo en un tema que ya no sabría responderte. No quiero inducirte al error, porque yo estuve poco allí, yo era un usuario de descarga de audio, y luego ya llegó iVoox, y navegué muy poco por allí. Entonces, mi recuerdo, me puedo estar liando mucho y te puedo inducir al error. Pero bueno, ¿cómo acabáis generando un podcast? ¿Cómo acabas tú y Carlos liados en esto? Bueno, como te digo, muchas veces las cosas surgen así un poquito de coña, sin que nadie espere gran cosa sobre el asunto, y luego pues acaban trascendiendo hasta tal punto que uno se sorprende echando la vista hacia atrás de cómo empezaron las cosas y cómo terminaron acabando, ¿no? Al César lo que es del César, un buen día, Carlos Ruiz. Luego, si quieres, hablamos un poquito sobre él y así le conocemos también a este personaje. Nada, le envío un saludo muy afectuoso desde aquí. Pero sí es cierto que Carlos Ruiz es el que un día tiene la ocurrencia de decir, bueno, ¿y qué tal si entre todos los usuarios hacemos el podcast, ¿no?, de Foros del Misterio? Un podcast que sea de la casa. Aquí se pueden descargar programas de todo tipo, pero no hay un podcast propio, ¿no?, de FDM. ¿Qué tal si lo hacemos? Y la idea, que suena un poquito así a hacer un poco como si fuera el periódico del colegio, ¿no?, con los niños de la clase, pues acabó haciendo. De hecho, ese primer programa número uno casi fue una especie de episodio piloto, un programa número cero en realidad, aunque la numeración ahí nos traicionó. Y aunque es un programa difícil de escuchar y bastante, bueno, yo no soy capaz de escucharlo entero, pero sí es verdad que, bueno, como causó tal revuelo y hubo una aceptación total, ¿no?, incluso profesionales del mundillo del misterio pues se pasaron por allí a felicitarnos y a darnos palmaditas en el hombro, pues dijimos, oye, pues esto lo tenemos que continuar. Ya para el número 2 sí es verdad que ya se instituyeron unas normas, unas bases para que el producto fuera lo más digno posible. Muchas de las secciones que se estrenaron en ese programa número 2 acompañaron al programa durante varias temporadas, algunas incluso hasta el final. Ya había un formato, ya había una forma de hacer las cosas, más o menos evidente. Y sí es verdad que la cosa cambió. Del programa número 1 al 2 había un salto evolutivo espectacular. Y ahí es cuando ya se impone una cadencia. Nada de hacer un programa cuando salga, sino en aquel momento fue una periodicidad quincenal, luego pasó a ser semanal. Pero bueno, ya nos habíamos autoimpuesto una disciplina que intentamos seguir a rajatabla a partir de entonces. Carlos Ruiz fue el director de ese primer programa. La sección que más duraba fue la mía, que fue la de la entrevista. Yo además me metí ahí, me puse el turbante y dije, bueno, me voy a tirar ahí al desierto con la cimitarra en alto y lo que surja, ¿no? Ya que me comprometí a traer a un profesional del misterio en cada programa para entrevistarle sobre cualquier cosa. Sí es verdad que el formato de entrevistas en aquella época era diferente. No hablábamos sobre temas, sino que entrevistábamos al personaje que traíamos. O sea, era más conocer al tío, ¿no?, que tratar de conocer un misterio en sí. Luego eso cambió. Pero bueno, ya durante esa primera temporada exploramos ese asunto y la verdad es que funcionó muy bien. Ya para la segunda edición, bueno, yo me convertí en el codirector y a partir de ahí, pues entre Carlos Ruiz y yo, pues mano a mano sacamos adelante un proyecto que, aunque en un principio pues era un podcast normal y corriente, pues sí que acabó haciéndose su hueco, encontrando su público y supongo que, en fin, para algunos marcando a lo mejor pues una etapa importante dentro del mundo del podcasting y para otros pues a lo mejor pasando un poco más desapercibidos. Pero bueno, lo más importante en este mundo del podcast es encontrar tu público y creo que nosotros lo hicimos. Sí, porque la orientación respecto al misterio es el típico debate de magufos, arpíos, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaba mucho la línea que teníais vosotros. O sea, no se trata de perseguir fantasmas, cazar extraterrestres ni cosas así por el estilo. Hombre, también es verdad que la política, incluso la actitud del programa cambió. Con cada temporada nos íbamos volviendo un poquito más críticos y al principio éramos más convencionales, al final sí que nos volvimos un poquito más escépticos. Y las últimas temporadas fueron muy críticas en ese sentido, ¿no? Aunque bueno, siempre concediendo esas puertas entreabiertas porque nosotros de negacionistas no íbamos precisamente. Y bueno, esto fue un proyecto que surgió, pero luego a FDM le surgieron otros proyectos, la revista FDM, que también surgió a rebufo, o sea, fue una especie de nave nodriza, lo de FDM, Foros del Misterio, era la nave nodriza, pero luego tenía un montón de células independientes que de algún modo pues se convirtieron en los tentáculos de FDM. Estaba la revista digital FDM, estaba Expediente FDM, que era el podcast, en fin, cada uno encontró nuevamente, y aunque me vuelva muy repetitivo, pero es así, cada uno encontró su público respectivo, y bueno, pues esto fue un poco lo que ocurrió. Duró lo que tuvo que durar y cuando FDM se cerró, pues todos los proyectos se cancelaron. Ya, pero FDM, en la primera entrega hablábamos con Cuevas de La Sombra del Espejo, también ocurre con FDM y con determinados tipos de formato que no tienen una caducidad, es decir, son atemporales, por lo tanto el podcast, aunque no se realice, sigue vivo. Supongo que debe tener alguna descarga o algún volumen de descargas bueno todavía. Yo ahora mismo no sabría decirte porque no sigo eso, pero la última vez que hablé con Carlos sí que me dijo que el programa, hombre, de un modo bastante más suavecito, pero se seguía descargando, ¿no? De hecho, la última vez que él se metió, algunos programas que cuando los sacamos pues tuvieron 1.500, 2.000 descargas, ya iban por 10.000 y cosas así, o sea que, no sé, digamos que, insisto, como tú muy bien dices, y debido también a la dinámica que tienen algunas plataformas de difusión, véase iVoox, ¿no? Que tú te metes en un programa y el propio sistema te recomienda otros parecidos, ¿no? Si te gusta esto, quizá esto te atraiga, pues Expediente FDM encuentra muchas descargas de estas así un poquito de carambola, ¿no? Como a mí me gusta decir, y algunos temas pues se siguen descargando, me imagino que incluso a día de hoy, debido a ese tipo de cosas. Pero bueno, sí es cierto que, bueno, el programa está ahí, es atemporal. Sí es cierto que algunos asuntos, algunos programas, algunas secciones envejecen peor que otras. Pero yo creo que sí se puede escuchar a día de hoy sin que parezca un producto obsoleto, ¿no? Sí, sí. La verdad es que en el mundo iVoox esto funciona. A la que tienes una bolsa, digamos, llamémoslo así, una bolsa de audios, sobre todo en el género del misterio, donde hay mucha gente que es aficionada, dedica muchas horas a escuchar y a, ¿cómo lo diría yo?, a ilustrarse de las diversas tendencias que puede haber dentro de un mismo tema, es muy fácil que los audios no mueran. Y vosotros, que tuvisteis varias temporadas, lo estáis viviendo. Además, tuvisteis buena difusión en su momento. En la tercera temporada o en la segunda temporada ya os movíais en cifras importantes, ¿no? Bueno, cifras importantes para lo que era la media, ¿no? Dentro de los programas de misterio no éramos así un programa que arrasara, ni muchísimo menos, pero no nos podíamos quejar en modo alguno, eso está claro. Sí es verdad que, bueno, había programas que se promocionaban por sí mismos mejor que otros, pero bueno, nunca nos quejamos en ese sentido. Creo que tuvimos un número de descargas bastante aceptable, esta es la realidad. Mira, yo tenía tengo un colega que se dedicaba a esto del misterio en radio local y tal, y yo le decía, para sacar audiencia tienes que poner conspiración, nazis, ovni, USA, y esto tiene arrastre siempre, pero el mérito está en dedicarse a esto, tratar otros temas, y cuando tienes un buen volumen de descargas o al menos no tienes bajones, significa que tienes una bolsa de audiencia fiel a la manera en que se tratan los temas en el programa. Y eso ya de por sí tiene cierto mérito. Bueno, lo que acabas de decir sí es cierto. A mí me lo han comentado personas que se dedican a esto de la prensa especializada escrita, ¿no?, del misterio, que sí es verdad que basta con que pongas una esvástica en la portada para que a lo mejor ese número se venda un poquito mejor, ¿no? Nosotros no recurríamos a ese tipo de historia, tampoco estábamos interesados en buscar una audiencia. Lo interesante es hacer el programa que a ti te guste, que disfrutes haciéndolo, y luego lo ofreces al público y ya irá la gente que vaya a escuchar ese producto y que luego te siga fielmente, ya se encargará, ¿no?, de unirse, ¿no?, a esa especie de trenecito que tú vas montando, ¿no? Entonces, no creo que todos estos sistemas de buscar al público, ganar audiencias, funcionen verdaderamente. Creo que nada como el boca en boca, y que luego cuando la gente lo escuche y diga, oye, pues me ha convencido, a partir de ahora me convierto en un oyente leal, ¿no? O sea, que todo eso de buscar audiencia, el publicismo en el mundo del podcast no sé si va muy bien, aunque claro, yo como soy un negado a la hora de vender mis productos, pues no te puedo decir. Yo te puedo decir que, humildemente, yo he hecho alguna cosa de misterio, y precisamente hicimos con unos compañeros una especie de docu-audio sobre campos de concentración, la V2 y diversos tipos de cosas, y tuvo una pegada descomunal. O sea, no te voy a decir la cifra porque es hasta poco pudoroso, ¿no? Pero sí que es verdad que esto pasa, sea por la razón que fuere. Mira, hombre, está claro que hay temas que arrastran muchísima audiencia, ¿no? Si tú te pones a hablar sobre exopolítica y Anunnakis, por alguna razón, bueno, yo creo que la entiendo, pero no sé si acabo de entenderlo bien, se descarga como rosquilla, ¿no? Se vende a tope, ¿no?, esos asuntos, aunque luego te da la sensación de que verdaderamente no hay tanto público que siga estos temas. No te engañes, hay un montón. A lo mejor no van por ahí con pancartas anunciándolo ni llevan camisetas, pero ya te digo que sí que hay temas que funcionan mucho mejor, y basta con que traigas a según qué tipo de invitados al programa para que la cosa se disparate, ¿no?, en cuestión de descargas. Ahora te pongo el pie en la puerta y te pregunto por ese momento épico que es traerse a Rafa Pal. Rafa Pal, para oyentes que no estén familiarizados, es el rey de la conspiranoia, no de la conspiración, de la conspiranoia en España, o al menos lo era, porque últimamente me parece que flojea un poco, pero bueno. Y Rafa Pal era muy polémico. Rafa Pal es el hombre de que Júpiter se ha encendido. Rafa Pal es el hombre de que hay reptilianos por todas partes, de que hay masones por todas las esquinas, que además son masones gays que tienen una conspiración para conquistar el mundo. Obviamente hay reptilianos, obviamente cualquier cometa que viene lleva detrás un ovni. Y el 10 del 10 del 10 no le dejaron hacerle una manifa muy guapa que tenía montada para cambiar el mundo. O sea, es Rafa Pal. ¿Cómo se maneja Rafa Pal cuando lo estás entrevistando? Bueno, antes de nada, a mí me gustaría decir que justo en el momento en el que nosotros traemos a Rafa Pal o a Rafael Palacios, la política del programa había cambiado sutilmente. Entonces nosotros queríamos ofrecer todas las perspectivas posibles para ir picoteando de aquí y de allí, porque si tú traes únicamente a un grupito de invitados, tu programa pues no va a ser todo el objetivo posible, va a formar parte de un bando muy claro. Y yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es intentar ofrecer perspectivas distintas, ¿no? Yo, leyendo a Rafa Pal, entiendo que hay una mayoría de temas que yo particularmente no le puedo conceder ningún crédito, pero que un viso de verdad puedo encontrar en muchísimo de lo que él escribe. Y en el fondo, lo que él promulga es el despertar. Es decir, el que dejemos de ser unos zombies del sistema y que nos sublevemos un poquito, ¿no?, al orden establecido. Lo cual me parece que como idea de base está bien. Problema, que él mezcla ahí churras con merinas, y para mí eso que él denuncia de otros es precisamente su principal pecado, y es que es un desinformador, o al menos a mí me lo parece. Porque para intentar divulgar una verdad, la disfraza con un montón de estupideces que no hay por dónde pillarlas. Precisamente por eso, cuando Carlos y yo decidimos entrevistar a Rafa Pal y traerlo al programa, bueno, ya mucha gente directamente se puso de uñas sin haber escuchado la entrevista, esto es así. Hubo mucho prejuicio, incluso antes de que la gente escuchara la entrevista, y la verdad, en ningún otro sitio yo he oído entrevistas a Rafa Pal, por lo menos en audio, donde le hubieran hecho una entrevista donde él estuviera tan comedido. Y de hecho, mucha gente lo admitió, y otros, pues, como era Rafa Pal, pues, buah, habíamos casi cometido un pecado capital, y esto no se puede perdonar, sois malas personas, fuera del misterio. Pero francamente, Rafa Pal en esa entrevista no parecía Rafa Pal. Por lo menos los dos primeros bloques yo le vi muy sensato. Todo lo que dijo a mí me sonó muy coherente. Y ya casi en la recta final fue cuando se empezó a liberar un poquito, empezó a soltarse, a desmelenarse. Y ya empezó a decir algunas cosas con respecto a las cuales yo no pude estar completamente de acuerdo con él. Pero con todo, la entrevista no fue muy excesiva, ¿no? Para lo que Rafa Pal suele decir y suele hacer, me parece que fue la entrevista más contenida que le hayan hecho por ahí en ningún sitio. Sé que esto suena un poquito a lo mejor pretencioso, pero cualquiera que se ponga a escuchar y a descargarse entrevistas de Rafa Pal le puede oír decir una cantidad de cosas, bueno, vamos a dejarlo así, chocantes, vamos a usar ese término, ¿vale? Luego escucha la que se le hizo en Expediente FDM y descubrirá que hay un intento tanto por su parte como para nosotros, que tampoco le dimos rienda suelta. También es verdad que podríamos haberle hecho alguna pregunta trampa, porque sí es verdad que a lo mejor sí, yo soy muy perfeccionista y nunca me gusta el trabajo que hago de verdad, ¿no? O sea, siempre creo que todo es mejorable, y si le hubiera vuelto a hacer esa entrevista después, a lo mejor le hubiera colado alguna pregunta así, no para ponerle contra las cuerdas, porque yo no soy como otros por ahí de tender emboscadas, pero sí es cierto que me hubiera gustado que no fuera todo tan cómodo, ¿no? Pero bueno, quedó como sí. Quedó y yo no me arrepiento para nada de esa entrevista y creo que hicimos un excelente trabajo. Ahora bien, al que no le guste, pues es libre de opinar, pues que cometimos un error. Yo no lo creo. Y si diera marcha atrás en el tiempo, seguramente le volveríamos a entrevistar otra vez, seguramente. A lo mejor le hubiéramos metido de clavo alguna otra preguntita más, pero bueno, que no me arrepiento. Mira, hay un comentario en ese audio en que alguien decía, está menos homófobo y perdona vidas que de costumbre. Yo estoy de acuerdo, básicamente porque lo escribí yo, porque el tío puñetero sabía dónde iba, o se había escuchado o se había informado. Y esto también habla mucho de ciertos elementos que transitan por el mundo de la comunicación exopolítica. No es él solo, hay más. Hay más. Y saben cómo moverse, saben cómo comunicar, y no tan solo en la exopolítica. Yo conozco a un tío que no tiene ni pajolera idea, pero de verdad, de casuística ni de nada, y va dando conferencias. En fin, esto ya lo hemos pasado. Ahora vamos a otro capítulo que es muy divertido, que es la psicofonía del infierno. Y aquí ya acabaremos de hacer todos amigos. Bienvenidos, trolls, sois todos bien acogidos aquí. Explícanos... Y explica a la audiencia que no está familiarizada la psicofonía del infierno, qué pasó y qué es principalmente. Bueno, es un tema peliagudo porque basta con que... Y mira, en el mundo del misterio hay una... No, a lo mejor la expresión más acertada no es precisamente vacas sagradas, pero vamos a utilizarla porque todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Y hay vacas sagradas que realmente, si son vacas sagradas, es por algo. Si han conseguido ese estatus es porque son personas que desde luego han aportado mucho al mundillo del misterio. La psicofonía del infierno, obviamente, decir psicofonía del infierno es hablar de Germán de Argumosa. Y Germán de Argumosa, pues fue, y podemos decirlo, que fue el individuo gracias al cual la parapsicología entró en este país. Obviamente, si no hubiera sido por él, pues más tarde hubieran sido otros los que lo hubieran introducido. Pero bueno, él tiene ese gran mérito Bueno, estábamos además hablando de una época completamente distinta a la que estamos viviendo ahora. hablar de estos temas así tan abiertamente, pues tenía su aquel, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo sin ningún problema, pero bueno, los tiempos han cambiado y Germán de Argumosa se arriesgó bastante. No obstante, aunque hizo mucho por la parapsicología de este país, fue uno de los colonos, ¿no?, en este terreno inexplorado, y como tal, pues algunas cositas que a lo mejor ahora se pueden hacer mejor, pues no se hicieron tan bien en su momento. Esto de la psicofonía del infierno, ¿qué es? Pues fue una grabación que él consiguió hacer con un grupo de personas. Un grupo de personas, pues, se pusieron a hacer un intento de grabar una psicofonía en una casa y, bueno, parece ser que surgió una grabación, una especie de cacofonía donde se escuchaba de todo y que se oían un montón de lamentos y de tormentos, así como si estuvieran torturando a alguien, durante 10 minutos, algo que cualquiera que sepa lo que es una psicofonía sabe que es una burrada. De tal modo que creo que ya el simple hecho de llamar a esa grabación psicofonía me parece un error. Llamarlo grabación paranormal, para el que crea en esa teoría o en esa hipótesis, me parece más acertado que llamarlo psicofonía, porque los que saben lo que es una psicofonía y cómo es la estructura de uno de estos audios, pues sabe que esto no encaja dentro de esa descripción. Pero bueno, se le llamó psicofonía del infierno porque sí que parecía, pues eso, como muy infernal. Y realmente uno, si lo escucha, descubre que realmente es un audio que puede ser impresionante si lo escuchas en unas determinadas condiciones. Los tiempos han cambiado y a lo mejor este audio quizá no sea tan impresionante como lo fue en su momento, pero si nos situamos, pues en aquellos instantes, en aquellos días, oír una grabación de esta índole, pues debía ser una experiencia espeluznante. Quizá a día de hoy, para la mayor parte de la gente, lo siga siendo. Pero también es verdad que la gente ha madurado. Esto que parece que algunos son incapaces de entenderlo, creo que el aficionado al mundo del misterio medio, y sobre todo los que están muy interesados en el mundo de la psicofonía, ya han escuchado un montón de cosas, con lo cual este audio, en lugar de convertirse, porque es lo que se ha hecho con todo este, porque no se ha, los 10 minutos no se han escuchado, solamente se ha oído un minuto por ahí que el propio Germán de Argumosa divulgó, pero se ha creado una leyenda negra tan morbosa en torno a esta grabación, que casi nos la han vendido como si fuera una especie de Necronomicon en audio, que si lo oyes, bueno, te va a perturbar, te puede volver loco, bueno, casi te puede matar. De hecho, incluso uno de los datos que van relacionados con esta grabación es que la grabación mató a una persona y demás. Es una historia muy complicada, no voy a contar toda la historia aquí, hay muchos datos que dar, pero yo tuve la oportunidad, gracias a Santiago Vázquez, que es uno de los alumnos más destacados de Germán de Argumosa, de escuchar la grabación, no original, pero sí una copia directa del original de Germán de Argumosa. Por cierto, no es una grabación, son dos. La segunda grabación, decían que duraba 20 minutos, no llega a durar tantísimo, pero sí que eran 17 aproximadamente, que no deja de ser impresionante, ¿no? Bueno, yo escuché esos documentos, los dos documentos los llegué a escuchar. Estoy convencido de que es un documento muy impresionante. Creo que toda esa actitud que tienen algunas personas que defienden, ¿no?, que estos audios no se deben emitir nunca jamás y que la gente no está preparada para escuchar esto, yo creo que una persona de verdad que le gustan este tipo de cosas lo encontrará un audio fascinante, un audio que es digno de estudio. Sí, es cierto que impresiona, pero tampoco es, aunque el león es fiero, yo no voy a decir que no, pero no es tan fiero como lo pintan. Sí que es verdad que se podría ver, yo creo que decir que los grupos de investigación de parapsicología en este país no están preparados para oír una grabación así me parece subestimar a esta gente. Creo que se podría pasar bajo cuerda, incluso firmando contratos de, bueno, en los que la gente se comprometiera a no divulgar esa grabación y que nadie esté en disposición de publicarla, porque bueno, pues parece ser que no era lo que quería Germán de Argumosa, vale, está bien. Pero yo creo que sí que se debería investigar, porque no le hace ningún bien a la parapsicología, para que nos la tomemos en serio y la consideremos una ciencia, el que la gente siga hablando de esta psicofonía, de lo importante que es, y luego no divulgarla. Porque así lo que se está haciendo, en lugar de hacer una divulgación científica, que es lo que la parapsicología exigiría, que se tratara como una ciencia, lo que se está haciendo es un ejercicio perfecto y de libro de auténtica pseudociencia. Entonces, con la psicofonía del infierno siempre ha habido esa actitud, ¿no?, de decir, uy, cuidado con el coco que viene y te come, o esta grabación es, bueno, si la oyes, pues vas a acabar fatal, vas a tener pesadillas, te va a poseer el demonio y cosas así. Me lo tomo sí, así un poquito a la ligera, pero es realmente es un tema serio, porque verdaderamente creo que toda esta leyenda negra que se ha ido formando en torno a esta grabación, parece que a los que la han escuchado son los únicos que están preparados para escucharla. Y pocas voces críticas de verdad hay que digan, como la mía, que esta grabación pues tampoco es para tanto. Y que se podría divulgar de la forma adecuada a día de hoy, en los días en los que estamos actualmente, teniendo un poquito de cuidado de cómo se hace, pero se podría hacer sin mayores problemas. Y el día que se divulgue, porque algún día se va a divulgar, esto por mucho... O sea, hay cosas que no se pueden frenar. Vale, hay presas que tienen demasiada presión y obviamente no puedes contenerlas eternamente. Algún día se divulgará. Esto es así. Algún día, creo que puede haber pasado, porque yo o lo he soñado o creo que la psicofonía del infierno está en abierto en formato MP3, atención, en iVoox, desde hace relativamente poco. Igual lo he soñado y estoy llevando a la gente a un error. Pero por si las moscas que tecleen en el buscador. Te iba a decir que ahora mismo hay docenas de oyentes que se están metiendo en iVoox a buscar la psicofonía del infierno. Pero bueno, yo me extraño. Ahora mismo a lo mejor me estoy pillando un poco los dedos, no te digo yo que no, pero que sea lo que yo he escuchado me extrañaría bastante. No lo sé, igual yo lo he soñado, igual te estoy induciendo el error y llevando al huerto a todo el mundo. Pero es que yo paso mucho tiempo en iVoox, igual lo he soñado. Pero para no dejarte solo, yo he trabajado en talleres de mecanizado, ¿de acuerdo? He cogido el tren y cuando era pequeñito he ido a la matanza del cerdo. Todo eso y mucho más es la psicofonía del infierno. Y si quieres lo dejamos aquí. Vamos a ver, yo lo que no voy a, yo lo de la teoría de los cerdos, eso es que sí que se divulgó mucho en foros del misterio precisamente, yo no me la creo, yo esa no la defiendo, aunque sí es verdad que hay algunas cosillas que pueden recordar a esto o aquello, yo no creo que verdaderamente vayan por ahí los tiros. No puedo descartar el fraude y desde luego para mí, habida cuenta de algunos datos que me facilitó alguien, sí es cierto que yo tengo muy, muy en consideración la hipótesis del cambiazo. Y lo voy a dejar ahí porque los que están metidos en este tema saben de lo que estoy hablando. Mucha de la información que se ha manejado por ahí no es la más adecuada, aunque bueno, aquí como todo, todos hablamos de lo que nos contó fulano, de lo que nos contó Mengano. Lo voy a dejar ahí, pero sí es verdad que el método científico no se llevó a cabo en ningún momento. El simple hecho de que una grabación así, que ya debería de ser un documento único y exclusivo, que se hubieran dado una serie de circunstancias tan específicas que dieran un audio de estas características, el simple hecho, como digo, de que no sea un solo audio, de que haya dos, que solamente un tiempo después se consiguiera una grabación casi exacta, no es exacta, hay ciertas diferencias, pero el patrón es el mismo. Pero todavía más larga, ¿no? O sea, es como el salto triple, pues ahora un salto cuádruple. El simple hecho, como digo, que se volviera a repetir el experimento y volviera a salir un documento todavía más impresionante, creo que dice bastante. Dice bastante. Si hay cosas que solamente pasan una vez en la vida, que tan seguido pasan dos veces. No voy a decir más porque de hecho... no tengo la información adecuada para hablar sobre este particular, pero. Todo lo que yo he oído y todo lo que mi sentido común me lleva a pensar me obliga a tener en consideración que desde luego aquí huele a chamusquina. Bien. Y aquí estamos como... haciendo un montón de amigos, ¿eh? No, de pero vamos sepa. A ver. Bueno, aquí tú ya lo sabes. Albert, hay una cosa que es de cajón. Yo no creo que sea infalible ni el Papa. De hecho, sí. En el mundo de la ciencia, a Newton, a Einstein, a Hawking... les están discutiendo constantemente. Están con sus teorías siempre comprobándolas, poniéndolas a prueba para intentar avanzar, hacer avanzar la ciencia. ¿Por qué en el mundo del misterio, en cuanto, ya no estoy diciendo que refutes, sino que pongas en tela de juicio a una de estas personas, automáticamente ya estás incurriendo en la herejía? Pues este es el problema. Así nunca, nunca vamos a hacer ciencia con la parapsicología. Haremos justo lo contrario. Auténtica y genuina pseudociencia, que es lo que algunas personas hacen. Y dan mala prensa a los que de verdad se toman la parapsicología en serio y utilizan el método científico, aunque desafortunadamente sean una minoría. Sí, hay método científico en todo esto. Hay gente que está haciendo psicofonías o parafonías o grabaciones, llámalo como quieras, en condiciones técnicas importantes, en laboratorio, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que se dedica a esto metodológicamente, más metodológicamente de lo que es habitual. Hay un caso que es muy despollante, si me permites, de un tío que se fue a grabar unas psicofonías al lado de un cementerio, y en su psicofonía se oye un pajarito. Entonces, claro, cuando lo entrevistaron le dijeron, oye, esto es un pájaro. Y dijo, yo no lo vi. Entonces te quedas así y dices, a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, en un bosquecillo al lado, ¿qué coño vas a ver el pájaro, muchacho? No eres Batman, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como he dicho antes, estamos haciendo amigos porque hay que tener muy claro que si hay un tema espinoso de fans a favor, en contra y que lo vive mucho, es en el mundo del misterio. De todos modos, Albert, perdona que te interrumpa y que me ponga tan pesado, sí. Pero quiero dejar bien claro que yo lo que nunca voy a defender, y no es lo que estoy diciendo aquí ahora, con lo cual que nadie me malinterprete, nunca defenderé la idea de que Germán de Argumosa hizo un fraude. Esto, si fue un fraude, lo hicieron un poco a costa de él. Yo realmente me puedo fiar de Argumosa, pero no me puedo fiar de la gente con la que estuvo, que estuvieron ahí dándole, convenciéndole durante un montón de tiempo, venga, vamos a hacer la grabación, venga, vamos a hacer una grabación. ¿Por qué están tan interesados estos burgueses que no tienen ni idea de estos temas en hacer una grabación? ¿Por qué le convencen? ¿Por qué luego, después de obtener esta grabación, al cabo de unos días, se vuelve a hacer otra vez una grabación semejante y sale un resultado igual de parecido, ¿no? Coño. Creo que había algunos intereses, no voy a decir ocultos, pero de luego no muy dignos. El que Germán de Argumosa estuviera tan gustoso, ¿no?, de ofrecer esta grabación, y de hecho pues durante un tiempo mínimo pues estuvo por ahí divulgándola, y de hecho se llegó a emitir en la radio, en algunos programas, en un programa de hecho, pues que es esto es un dato que todos los que han seguido este asunto conocen de sobra, ¿no? Bueno, pues, y luego de repente Germán de Argumosa, de pasar de a divulgarlo tan alegremente, ¿no?, mira lo que tengo, lo que acabo de conseguir, se cierra en banda y dice, no, esto ya no se puede divulgar. Como una psicofonía pasa de ser una cosa que se puede escuchar sin ningún problema, a de repente, esto ya no lo puede oír nadie. Yo insisto, no me huele muy bien, y como nadie se está esmerando en que todo esto salga a la luz, pues cualquier teoría y cualquier forma de pensar es válida, ilícita. Y yo aquí no estoy desacreditando a Germán de Argumosa, ni muchísimo menos, pero el caso en sí es sospechoso, muy sospechoso. Bueno, si te parece, vamos a alejarnos un poquito de esto, porque yo ya me estoy hasta asustando, Antonio, porque sé cómo funciona todo este mundo, y lo digo en serio, hay mucho Julián, muchísimo. È vero che ti sposerai, ti faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai, e se la scelta è questa, è giusta lo sei solo tu, è lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più, ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. E sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a da avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. Di te. Pues continuemos, si te parece, por otro derrotero, y es Carlos Ruiz, la otra mitad de FDM, que él sigue haciendo en estos momentos, si no estoy equivocado, Cuadernos de Bitácora, que es un podcast de pensamiento crítico, lo podríamos llamar así, ¿no? Sí, sí, sí, escéptico puro. Sí, sí, y también, y eso es más curioso, porque son vidas paralelas contigo y con alguno más. Está haciendo, si no estoy equivocado, el podcast de Sansella, ¿o me estoy colando? Sí, bueno, yo, francamente, como no soy muy de, bueno, Sansella o los, ¿cómo era?, los Caballeros del Zodíaco. Bueno, él es muy fan, no sé si lo sigue haciendo, creo que sí, no tengo noticias a este respecto, creo que lo seguirá haciendo, porque él es muy fan. Bueno, pues la vena friki, y luego, pues aparte de hacerlo de Cuadernos de Bitácora, que sí es verdad, bueno, él... El término escéptico parece que está muy satanizado en el mundo del misterio. A lo mejor se ve con mejores ojos el término crítico. Bueno, pues es un podcast muy crítico. Pero está bien, toca temas muy interesantes, lo hacen desde una perspectiva completamente crítica. No han tenido remilgos a la hora de, en fin, desmontar y poner a cuatro patas según qué temas y según qué casos. Y claro, esto les ha servido de algún modo para... figurar en los primeros puestos de las listas negras de algunas personas. No es un podcast que vaya a tener nunca un éxito desmedido dentro del mundo del misterio, porque es un mundo que, como tú muy bien dices, pues basta con que te salgas del tiesto impuesto para que ya automáticamente te miren con el ceño fruncido. Entonces, cuando hablas tan abiertamente como lo hacen en Cuadernos de Bitácora, matemáticamente va a haber gente que te va a señalar con el dedo, que te va a dar la espalda y que no van a hacer el más mínimo servicio, ¿no?, por tu programa. En este sentido, esto hace que sí. Ese podcast, no es porque sea mi colega, pero realmente pues es bastante auténtico en este sentido. Otra cosa es que los temas que aborden te puedan gustar o no, pero a mí me suelen parecer muy interesantes. Sí, yo tengo una anécdota. Cuando hablaron de Belmez, hablaron de algo que había dicho yo. Y me arrearon a mí también. Pero bueno, no pasa nada. Esto, ¿cómo te lo diría? Esto pasa, no pasa nada. El podcast es muy bueno, lo he escuchado varias veces. Tiene el enfoque crítico. Y está bien acabado, porque también os tengo que decir, tú como representante de FDM, que el producto estaba muy bien acabado. Eso te ha servido a ti para otros proyectos y para él, en Cuadernos de Bitácora, también el nivel de acabado es muy bueno, el nivel de escucha es muy agradable. Y yo creo que tuvisteis... Un muy buen arranque en FDM, pero sobre todo lo que a mí me sorprendió siempre es que el producto estaba muy bien acabado. ¿Quién os enseñó a editar? Pues, no sé, íbamos aprendiendo sobre la marcha. No hubo una especie de, vamos a hacer unos ensayos, a ver qué tal queda. No, de hecho, lo que hacíamos directamente se publicaba y se podía escuchar. O sea que realmente Expediente FDM fue una fábrica de experimentación, fue laboratorio de podcasting. Todo lo que aprendimos lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. De hecho, si escuchas algunos de esos podcast de Expediente FDM, sobre todo de las primeras etapas, descubrirás que algunas entrevistas se nos iba la mano con los volúmenes, poníamos... Esto es un error que comete... Es el caballo de batalla, ¿no?, de muchos podcasters, ¿no? El hecho de imponer la música, están dos personas hablando, tres o las que sean, y la música está, es tan evidente que en muchas ocasiones despista más que otra cosa, ¿no? La música tiene que estar ahí a lo mejor para cubrir espacios o para servir de atmósfera, ¿no?, de ambiente. Se tiene que usar como atrezzo, ¿no? Pero no puedes dejar, en una película tú no dejas que el escenario tape a los intérpretes, ¿no? Bueno, esta es una cosa que en el mundo del podcasting pasa muy a menudo. A nosotros nos pasaba, muchas veces se nos iban la mano con los volúmenes o no controlábamos la pieza que se estaba poniendo, tenía picos a lo mejor de volúmenes, y obviamente pues había instantes en los que no se escuchaba el invitado, ¿no? Esos fallos los fuimos aprendiendo, ¿no?, a base de palos, y creo que fuimos haciendo un trabajo cada vez mejor técnicamente hablando, pero bueno, con algún fallo que otro de vez en cuando, porque ya te digo que íbamos experimentando, íbamos probando cosas sobre la marcha y lo que salía era lo que salía, no, no había ensayos previos, ¿no? Y todo, mira, eso, todo eso que aprendimos... Dime, dime. No, que por experiencia, yo como hago un podcast en monólogo, yo me pongo música de fondo y es luce muy bien cuando sale bien, pero es muy cabrona las cosas como son. Pero yo creo que sí, que está muy bien tanto para ser un primer inicio, como por el contenido, como por el acabado, como por todo, y sobre todo por una cosa que en el mundo del podcasting se estila mucho, por ejemplo, en el podcasting de género de misterio, que es traerte a alguien que podríamos utilizar con comillas la expresión famoso. Es decir, vosotros tuvisteis, creo que a Enrique de Vicente también, habéis tenido a Carmen Porter, habéis traído al chico, a Santi Camacho, en un programa que me gustó mucho. Entonces, eso estaba muy bien, porque en la dinámica del podcasting de misterio se puede acceder a este tipo de gente, te tratan normalmente muy bien, y son gente que son muy accesibles, se tienen muy buen rollo, y te permiten a ti, en mi caso, por ejemplo, llegar a donde no llego. No, la cuestión, plantear, por ejemplo, ¿cómo contactas tú, por ejemplo, con Santi Camacho? Bueno. Por utilizar un ejemplo. Bueno, esto ocurre como todo. Una vez que vas asomando el hocico a este tipo de mundillos, una persona puede servir de puente hacia otras personas. De hecho, yo cuando me meto en todo este asunto, pues yo iba escribiendo a los mails que iban dando en los diferentes medios, ¿no? Entonces yo escuchaba un programa y decía, escríbenos a tal dirección. Y yo, como no conocía a nadie, escribía a esa dirección, oye, me gustaría hacer una entrevista a fulano. Vale. Y a veces pasaban de ti y otras veces pues te hacían caso o te pedían tu teléfono, en fin. En cuanto ya empiezas a conocer a una de estas personas, empiezas a tener contactos con otras personas. Obviamente, bueno, tú has citado unos cuantos famosillos del misterio, pero en Expediente FDM se pasaron, no voy a decir todos porque todos no se pasaron, ni muchísimo menos, pero yo te puedo decir que el 90% de los famosos del mundo del misterio estuvieron en Expediente FDM alguna vez, algunos incluso dos veces. Has citado a Santi Camacho, Santi Camacho estuvo más de una vez. Pero a lo que voy, bueno, poco a poco te vas metiendo, conoces a gente que está muy bien relacionada en este sentido. Pues yo tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que conocían ya a todo el mundo y que me pasaron 300 teléfonos, que si de este, que si de aquel. Estas personas te facilitan el acceso a otros y así, ¿no? O sea que poco va la cosa, poco a poco, pasito a pasito. Hay algunos pasos que te abren muchísimas puertas de una sola acometida, pero bueno, es fácil. Siempre hay que empezar por las personas. Si quieres llegar a los que están más arriba, a lo mejor tienes que empezar apuntando a por los que están en un escalón intermedio, pero que están bien relacionados, ¿no? En este sentido, yo tuve la suerte de vivir aquí en Madrid, donde está un poco el centro neural, ¿no?, de todo el escenario del misterio. Y claro, pues no me fue para nada complicado, ¿no?, acceder hacia todas estas personas. Al final me acabé codeando con ellos. Yo me presentaba por ahí en las redacciones de las revistas y, en fin, pues quedaba con ellos, me iba a cenar. No es tan complicado mientras tu implicación es total y estés bien situado, claro. Yo me imagino que un chaval que viva por ahí en Extremadura pues lo va a tener muchísimo más complicado, eso está claro. Yo tuve suerte. Y oye, ¿tú te has ido a cenar con Enrique de Vicente y te ha dejado hablar? Que yo recuerde, recuerdo que estuve en una comida con Enrique de Vicente. Es curioso, recuerdo en unos congresos, ya no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, los congresos de Toledo, de no sé, en el primero que celebraron, estuvimos cenando. No, cenando no, estuvimos comiendo, perdón. Con Miguel Blanco, estaba Javier Sierra, estaba Enrique de Vicente, estaban los dos organizadores del congreso este de Toledo. Estaba Sol Blanco Soler, bueno, tú imagínate qué mesa, ¿no? Espectacular. Y luego estábamos, la que en aquellos momentos era mi novia, que ahora es mi mujer, estábamos allí en esa mesa. Es curioso porque cuando tú hablas te escucha todo el mundo, no es una cosa que dices, bueno, no te van a dejar ni hablar porque eres un mindundi, no eres nadie, no, todo lo contrario, si tú abres el pico todo el mundo te oye. Es curioso porque ahí hablaba más, por ejemplo, Javier Sierra que los demás. Los dos organizadores hablaron muchísimo y era curioso que Enrique de Vicente estuviera ahí callado, escuchando, sin parar. Ahora, en cuanto le toca su turno de hablar, ya puedes comer tranquilo, porque vamos, en serio que no vas a tener la oportunidad de abrir la boca y que se te vea la comida adentro, porque si Enrique se pone a hablar, todo el mundo escucha. Y sí es cierto que tiene facilidad de palabra, pero es curioso, es una persona que sabe escuchar. ¿Vale? O sea, que no está todo el rato hablando. Está claro que en las conferencias se pone a hablar, el micro es suyo y a ver quién se lo quita. Pero luego en conversaciones y demás te das cuenta que es una persona que oye, que escucha con muchísima atención. Además, no es una de estas personas que suele hablar por experiencias propias. Es decir, parece mentira, ¿no? En la cantidad de embrollos que habrá estado este hombre. Y no te cuenta batallitas. No es el típico abuelito cebolleta. En este sentido es curioso, ¿no? Le tienes que tirar de la lengua, ¿no? Para que te cuente anécdotas y cosas así. Y debe ser un tío que tenga muchísimo que contar. Sí, es una enciclopedia. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, pude entrevistar a Carlos Canales, que me hizo mucha ilu, pero es un tío que te desencuaderna, porque sabe tanto, le entrevistamos sobre templarios, que simplemente nos dijo, ¿cómo queréis enfocar esto? Y dije, cronológicamente. Y estábamos Fernando y yo, y el tío nos hizo un programa de 2 horas que era una cosa increíble. No le preguntamos nada, o sea, simplemente le dabas pie a lo siguiente y era un gustazo escucharle, pero era una cosa impresionante. Yo creo que con él tuve 3 frases y no hizo falta más. Esta gente es la hostia, con perdón. Bueno, Carlos Canales también es un caso aparte. Yo, lo que decía Cebrián, que era un holograma, yo me lo creo, o sea, no sé si analizamos su código genético descubriremos que no es humano seguro. No, porque hay mucha gente muy culta en este mundillo, hay gente que sabe un montón, que tiene una memoria espectacular. A mí me da una envidia tremenda porque yo tengo memoria casi de pez abisal además. Y es curioso, ¿no? Como algunos individuos que están aquí, que es que no paran de hablar, recuerdan datos tan precisos, temas de fechas, que yo soy un negado total para esos temas. Pero Carlos Canales, en serio, que ya está, incluso dentro de esa división, está en otra división. O sea, es un producto de la ingeniería genética, no sé si a lo mejor, yo qué sé, chico. Es algo raro. Da hasta miedo, porque, claro, yo de templarios tengo muy poquita idea. Fernando tenía más, mucha más que yo. Pero, o sea, yo llevaba unas páginas de apuntes y se me las comió en 5 minutos. Yo estaba temblando. Menos mal que se me cayó el Skype. Se me cayó el Skype y yo pensé, digo, será mejor que lo maneje el que sabe. Porque era una cosa increíble. O sea, hay gente haciendo divulgación dentro de lo que es el misterio, que son auténticas enciclopedias de lo suyo. Y es un gusto poder acceder a ellos y poder hablar. Porque normalmente es gente muy maja. Las cosas como son. Sí, no, vamos a ver. Esto es como todo. El mundillo del misterio, lo que mejor y lo que peor tiene es la gente que está dentro de él, ¿no? En este sentido, hay gente súper auténtica, genuina, personas que podrían ser divas del misterio y que, sin embargo, pues tienen una sencillez, una honradez que a mí me maravilla, pero bueno, esto es como todo. Luego hay gente pues que a lo mejor no merece tanto la pena, pero en este mundillo encuentras gente que de verdad, solamente por ellos, ha merecido estar aquí en esta historia, en esta aventura, y conocerles, ¿no? Y nunca me arrepentiré de eso. Por supuesto, luego hay personajillos, ¿no? Esto es como todo. Sí, pero bueno, esto ocurre en todas partes, ¿no? El mundillo del misterio, lo que pasa es que es un mundo muy minoritario. Todo el mundo se conoce a todo el mundo cuando está uno metido en este asunto. Esto pasa como en el mundo del teatro, en el mundo de la gastronomía, del periodismo de automoción, en el doblaje, en fin, en todos estos mundillos donde es fácil que todo el mundo se conozca a todo el mundo, que el famoso factor Kevin Bacon de 3 nexos en el mundillo del misterio se reduce a 1, Es decir, cuando estás metido en esta movida, si no conoces a alguien, seguro que conoces a alguien que conoce a alguien, ¿no? Entonces hay solamente un puente para acceder hacia cualquier otra persona. Pues es normal, ¿no?, que haya camarillas, que haya un funcionamiento, en algunos casos incluso un poco mafiosete. Tiene que haber gentucilla y luego pues hay gente maravillosa. Afortunadamente, la gente buena o la gente enrollada gana en número a los que no merecen la pena, pero bueno, también es cierto que estos se encargan de barbunarlo todo y de joder bastante la marrana, ¿no? Es una pena, pero es así. Pero esto ocurre en todas partes, no es una cosa propia del misterio, sino que en todos estos mundillos así minoritarios acontece. O sea, que no es una cosa que le debamos achacar solo al mundo del misterio, sino a otros mundillos, pero bueno, es un problema que desde luego la escena misteriosa lo tiene. Es un error, es un fallo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede evitar. Bien, hablando de todo un poco, de conocer a gente, recuerdo ese Jesús Pertierra también. Hombre, y ya que estamos... Y un saludo también, por supuesto, al señor Pertierra, quien tuve la oportunidad de conocer, es un tío... Pues ves, esta es una de estas personas por las que merece la pena meterse en este mundillo, conocer... Hay muchas personas así, ¿no? Pero Pertierra es uno de estos ejemplos, ¿no? Un tío que es muy válido, que además, pues oye, tiene mucho que aportar. Un tío currante que no ha parado ahí de ofrecer tropecientos programas al mes de La Rueda del Misterio, que yo tuve la fortuna de colaborar en su programa durante un breve lapso de tiempo. Sí que es cierto que esto ocurrió antes de que Expediente FDM se convirtiera en semanal y eso ya me absorbió todo el poco tiempo que tenía. Lo tuve que dedicar ya para Expediente FDM. Duró poco, pero oye, fue esta época en la que yo tenía tiempo para colaborar en otros podcasts y haber estado ahí en La Rueda del Misterio, aunque solamente fuera por un breve tiempo, pues fue toda una experiencia. Un saludo también a Pertierra, que sé que estará escuchando esto y, en fin, que le quiero mucho. Sí, le tendremos aquí, ya está en la lista, que por cierto se va haciendo muy larga, de gente que va a pasar por aquí. Cuando Jesús Pertierra le explique al personal cómo funciona La Rueda del Misterio, habrá gente que se quede asombrada, por cierto. Si te parece, FDM acaba... Y me gustaría preguntarte sobre el final un tanto abrupto que tuvo, no tan solo el podcast, sino la página. ¿Qué ocurrió allí, más o menos, que se pueda explicar? Bueno, básicamente, esto se explica en el programa final de Expediente FDM, el programa número 100, donde hablamos con los dos responsables que había en aquel momento, y lo explicaron con todo lujo de detalles. O sea que el programa número 100 de Expediente FDM es difícil de encontrar. El otro día estuve intentando descargármelo porque resulta que no lo tengo. Cosas paradójicas de la vida. Y no sé si es que el enlace de iVox no iba o qué pasó, pero bueno, en fin. Pero ahí se explicaba. Muy resumidamente, Foros del Misterio era un asunto que requería muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, una implicación total, y las satisfacciones que daba, pues poco a poco fueron reduciéndose a la mínima expresión y las complicaciones fueron aumentando. Hubo gente que no supo querer este producto, se ganó y se granjeó, aunque se granjeó más amigos que enemigos, pero los enemigos pues también estuvieron ahí dándola, en fin, a tope para cargarse este producto. Cuando Félix y Diego Marañón y Félix Redondo, pues acaban estando hartos de este asunto, cuando realmente una cosa así que necesita el 100% de tu atención te da más lágrimas que sonrisas, pues tienes que plantearte el dejarlo, ¿no? Ellos se lo plantearon, era una decisión muy dura, no le dijeron nada a nadie y un buen día dijeron, se acabó. Nos quedamos todos, pues en fin, un poquito a cuadros porque nadie lo veía venir. Coincidió que en Expediente FDM también estábamos en una especie de crisis de motivación. Estaba el programa casi a punto de extinguirse. Sabíamos que podríamos estar en la última temporada casi con certeza, aunque no era algo seguro y habíamos cambiado un poco la disciplina, íbamos a imponer una mecánica de trabajo diferente. Pues claro, al llegar esta noticia que Foros del Misterio cerraba, que todos los tentáculos de la nave nodriza siguieran por su cuenta, pues no tenía sentido. Hubiéramos seguido, ¿no?, si hubiéramos querido, pero como en aquellos momentos no nos apetecía continuar, no nos costó tanto decir, bueno, sin FDM, Expediente FDM, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Lo cerramos también. Llegamos al programa número 100, que quedan poquitos programas y ya está. Vale. Pero para mí el cierre de Foros del Misterio, lo que era la plataforma base, joder, para mí fue un palo total y a día de hoy lo sigo echando mucho de menos. El porqué es ese. Hubo problemas, hubo complicaciones, hubo gente que no colaboró demasiado. Pero realmente fue eso, fue cansancio acumulativo, que ya llega un punto en el que dices, mira, estoy hasta las narices de esto, no me da ninguna satisfacción personal, ¿para qué continuar? Ese es el motivo de que cerrara FDM. Y los proyectos anexos, pues como... Joder, es que si la base no está, ¿qué sentido tiene que esas células independientes continúen? No me parece que tenga lógica, ¿no? Y ya está, bueno, se puede reducir así, ¿no? No hay más. O sea, que la gente no le busque tres pies al gato, no hubo nadie así que nos... Aunque sí es verdad que hubo amenazas y todo esto, pero no hubo amenazas para que el foro cerrara, sino hubo amenazas para que no se dieran según qué tipo de comportamientos en el foro. Bien, pues es que no hay más que contar. Es que había que tener en cuenta que el foro en aquel momento, y estoy hablando de memoria porque yo esto no lo tengo muy controlado, pero si no recuerdo mal, habían 6.000 personas que estaban allí afiliadas a la página o algo así por el estilo. Y estas 6.000 personas, que creo que eran, eran gente aficionada de cierto nivel, cierto conocimiento. Siempre habrá algún descabezado por ahí, pero en líneas generales creo que allí estaba gente muy interesada, gente de nivel que opinaba, etcétera, etcétera. Y claro, el foro tenía sus cosas buenas y también podía tener sus, digamos, terroristas por ahí y todo lo que quieras, pero era una página importante más que nada por el nivel de lo que había allí, ¿no? Mira, cualquier persona que diga que en Foros del Misterio había mucho de balajuste, que había mucho caos y que aquello era un sin Dios, demuestra ser una persona que no se mueve por internet mucho, que no se ha metido en otros foros, porque Foros del Misterio era un ejemplo a seguir de lo que es moderación cuasi instantánea, de lo que era control y de lo que era un foro en el que el respeto imperaba. Tú te metes en otros foros que hay por ahí, en la mayoría, y de hecho esto no lo vas a encontrar. Y cualquier persona que piense que a lo mejor en FDM se le daba mucha caña, es que no se metió en otros foros donde a lo mejor no había tanta trascendencia, tal o que fuera. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que lleva muchísimo tiempo en esto, en el que internet no tenía ni voz ni voto, y cuando por fin el oyente puede decir, o el oyente o el lector, puede decir, esta boca es mía, y otros oyentes u otros lectores leen su comentario y sus opiniones, pues no sé, hay gente que demuestra un grave defecto de inadaptación a los medios, ¿no? Entonces esto parecía que era una cosa aquí donde la gente iba a trolear solamente, pero no es así. Bueno, por lo menos en comparación con lo que se suele mover por internet, era, o sea, realmente el troleo se minimizaba a la máxima expresión, ¿de acuerdo? O sea, que verdaderamente en este sentido FDM era un rara avis. Pero esto había gente que obviamente, como no están acostumbrados a este tipo de cosas, pues les pilla con el pie cambiado y no se enteran. Pero realmente, en Foros del Misterio, cuando entraba un troll ahí, normalmente se les veía venir de lejos porque eran como elefantes entrando en cacharrerías. Obviamente se les atajaba, se le cortaban las alas, capaba su IP y ya no podía volver a entrar en el foro. Con lo cual, desde este punto de vista, el trabajo de moderación de Foros del Misterio era excepcional. Y todos los problemas que hubo con algunos profesionales del medio se atajaron en un tiempo récord, cosa que en otros foros hubieran tardado muchísimo más, aquí se atajó. Y todos los problemas que hubo se solucionaron. Con lo cual, que hubo gente que lloró mucho y tal, es que en FDM se portan mal conmigo. Ya vimos que al final había gente que, sí es verdad, que entró ahí un poco a matar, pero se les echó rápidamente. Lo que pasa es que, bueno, había gente que de la forma más respetuosa posible decían, esto no me gusta, y ya está. Y si al público no le gusta, pues al público no le gusta y punto. No hay más que hablar. Si no eres capaz de soportar eso, no deberías ofrecer al público tu trabajo. Bueno, si te parece, vamos a cambiar de podcast y no nos vamos a ir todavía a la órbita de Endor. Nos vamos a ir porque yo tengo... ¿Cómo te lo diría? Tengo fuentes... En los equipos de fútbol los llaman topos, yo tengo fuentes, y tú tuviste un proyecto para hacer un podcast para una revista publicada, si no estoy equivocado, era la revista Enigmas, ¿no? Pues sí, es cierto que yo esto, aunque lo he comentado a bastantes personas así de tú a tú, públicamente creo que nunca se ha llegado a comentar este asunto, pero sí es verdad que yo estuve a punto de hacer el podcast de la revista Enigmas. Esta es una historia curiosa y puede que deje a muchos así con el culo torcido, ¿no? Como se suele decir. Porque, bueno, luego de ahí se deriva, surgieron otras historias y la versión oficial de cómo empezó todo esto a mí me deja en muy mal lugar y por lo tanto voy a aprovechar a lo mejor incluso esta oportunidad para dejar las cosas claras porque hay muchas cosas que se han comentado por ahí que no son ciertas, aunque no están relacionadas directamente con lo del podcast. ¿O sí? Bueno, todo esto ocurre durante la segunda temporada de Expediente FDM. Yo en aquella época tenía bastante tiempo, el programa era quincenal, yo hacía una sección que era la, se puede decir que la sección más larga, el bloque principal, que era el de la entrevista. Pero a mí en aquella época, debido a los horarios que yo tenía en aquel momento, pues me sobraba tiempo. También es verdad que yo vivía podcast, respiraba podcast, comía podcast. De verdad que el podcast era una forma para mí de vida, o sea, me cogió muy fuerte, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo quería hacer más cosas, ¿no? Entonces, luego acabé colaborando con otros podcasts, como Terra Incógnita, La Rueda del Misterio, etc, etc, etc. Pero en aquel momento no habían empezado esas colaboraciones y yo quería hacer otro podcast. Es decir, iba a seguir codirigiendo Expediente FDM, pero luego iba a hacer otro podcast personal, ¿no? Entonces, dije, bueno, puedo hacer un podcast al que yo le ponga un nombre inventado y me ponga a moverlo por ahí sin mayores complicaciones, o lo que puedo hacer es, igual que Expediente FDM se ha convertido en uno de los tentáculos de la nave nodriza, uso mucho este símil, pero es que me encanta, de Foros del Misterio, perdón, pues ¿por qué no le propongo esta idea a cualquier otro medio que haya por ahí del misterio que ya esté asentado, ¿no? Obviamente un programa de radio no se lo puedo proponer. Es absurdo que un programa de radio tenga un podcast aparte. Pero que una revista tuviera un podcast me parecía una idea que era interesante. Entonces dije, me van a decir que no, pero por probar y por qué no. En aquella época, aunque luego acabé teniendo mejor relación con Enrique y creo que tuve al final bastante mejor química con Enrique de Vicente, en aquella época no lo conocía yo, no había tenido contacto con él. Había entrevistado ya un par de veces a Lorenzo Fernández. Le había conocido personalmente. Creo que, en fin, yo a lo mejor no sé lo que él opinará sobre mí o lo que opinaba en aquella época sobre mí, pero a mí me dio buena impresión. Creo que había un buen entendimiento y le propuse a él el hacer el podcast de Enigmas. Yo le propuse, además me parece que fue por mensaje privado de Facebook. Agárrate, ni siquiera un mail a la revista ni nada, sino por mensaje privado de Facebook le digo, oye, mira, se me ha ocurrido hacer un podcast y digo, bueno, ¿y qué tal si te propongo a ti esto? A ver qué te parece, ¿no? Entonces yo voy a hacer un programa de entrevistas tipo Espacio en Blanco, o sea, ese formato, ¿no?, de entrevista tú a tú, hablamos sobre diferentes temas, el podcast lleva el nombre de la revista, así que puede salir tú en cada edición hablando sobre lo que ese mes se habla en la revista o aportando lo que te dé la gana, etcétera, etcétera. Bueno, no iba a ser una traslación en audio de la revista, sino un producto independiente. Y él me dice, oye, me interesa mucho la idea, pero esto no se puede hablar por mensaje privado por Facebook, pásate por la redacción y allí lo hablamos, ¿no? Entonces yo dije, vale, quedamos un tal día, me dice, pásate mañana y hablamos por la mañana. De todas formas, si te encuentras por ahí a Enrique de Vicente, no le digas nada, no le digas nada a nadie, ¿vale? Porque él no le iba a contar nada a nadie de los que colaboran en Enigmas, ¿no? Que da, o sea, de los que están allí en la redacción, él no iba a decirle nada, pero si me encontraba yo a Enrique o cualquiera de Año Cero, pues tampoco debería decirles nada. Aquí a lo mejor cabe hacer un paréntesis para explicar que la redacción de Enigmas y de Año Cero están en la misma planta de oficinas. Es una planta de oficinas donde hay, pues no sé cuántas revistas hay, no sé si son 7 u 8. Estaba Gigantes, que es la revista esta de baloncesto. La revista de astrología de Vicente Casania también se hacía ahí, la de Bruno Cardeñosa, la de historias de Iberia Vieja o como se llame. Había otro par de revistas más. Digamos que todas las, en una sola planta de oficinas tenemos ahí todas las redacciones. La redacción de Enigmas es un escritorio muy grande donde están ahí los 3 o 4 que son. Y en la mesa de al lado pues está la redacción de Año Cero. Vale, o sea que se separan por una línea muy fina imaginaria, ¿no? Luego sí es verdad que Enrique de Vicente tiene su despacho al lado, su despacho propio, pero bueno, digamos que las dos mesas están conjuntas. Yo llego allí, me presento, y claro, yo tenía que ser discreto, no le podía decir nada a nadie, con lo cual en cuanto llego allí veo a Miguel Pedrero, redactor jefe de Año Cero, que me mira diciendo, ¿y este qué hace aquí? Lorenzo Fernández está hablando por teléfono, Enrique de Vicente sale de su despacho, Antonio, ¿tú qué haces aquí? Claro, todo el mundo se pensaba que yo le iba a proponer a Lorenzo algún reportajillo para la revista. Ya Enrique se pone, no, pues tú cuando quieras escribir algo para Año Cero. Digo que no, que a mí no me interesa escribir para las revistas y tal. Bueno, pues que tú sepas que tienen las puertas abiertas. Vale, vale, que sí. Entonces, ¿de qué viene? ¿Por qué estás aquí? Nada, quiero hablar de una cosa con Lorenzo y tal, pero vamos, que no tiene nada que ver con las revistas. Bueno, total, Lorenzo Fernández cuelga el teléfono, se pone la chupa y me saca de allí casi en volandas, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que mi presencia allí con tanto secretismo hizo sospechar a todos los que estaban allí presentes. Los de Enigmas no entendían nada. Ajá. Los de Año Cero no se hacían una idea de por qué estaba yo allí y por qué esa actitud así como de casi sectaria, ¿no? Bueno, total, que nos marchamos a un bar que ni siquiera era el que estaba abajo de la redacción, sino que estaba en otra calle paralela. Yo le había propuesto un podcast sencillito y bueno, pues Lorenzo me dice, no, esto lo podemos hacer a lo grande, yo voy a ser un poco el productor, aunque vaya a ser también colaborador habitual y tal, pero aquí podemos meter a David Sentinella, que es un auténtico profesional, a Javier García Blanco, que está una de las personas más activas que está en este mundillo, metemos a Juan Ignacio Cuesta, que además está un poco paradillo en estos momentos. Bueno, él me propuso, yo le propongo hacer un equipo así con aspiraciones a clasificarse para la UEFA, y él me propone, pues eso, un campeón de Champions League, ¿no? Con lo cual a mí se me hacían chirivitas los ojos, pero yo, es cierto que le dije, ya, pero esto yo no lo puedo mover. Esto ya no es el podcast que yo te propongo, que para final de mes ya está listo. No, esto ya lo tienes que mover tú, tienes que tener la iniciativa tú, y yo lo único que puedo hacer es conducirlo, editarlo y presentarlo y encargarme de las cuestiones técnicas, pero esto lo tienes que empezar a mover tú. Bueno, él coincidió, no sé si tenía un viaje por ahí o algo así, el caso es que estuvo ausente durante una temporada, luego cuando vuelve, pues sí es verdad que se desentiende, cuando yo me pongo en contacto con él me dice, no, espera, que deja que sea yo el que te llame. A mí no me gusta perseguir a la gente, no he perseguido a nadie nunca, con lo cual a la tercera dije, mira, yo no, cuando quieras estar interesado ya estarás. El tiempo pasó, la cosa se quedó allí, en nada, y bueno, pues el podcast de Enigmas oficialmente está en suspenso, pero a mí nadie me ha dicho, o sea, yo no he vuelto a hablar con Lorenzo de este particular. La cuestión, y ya aprovecho que me haces esta pregunta para plasmar un poquito cómo es, aunque la escena del misterio mola muchísimo, hay algunas actitudes que son muy reprochables. Y esto cuando lo ves desde fuera no te enteras, pero cuando te empiezas a meter desde dentro te das cuenta de cómo funcionan algunas cosillas. Unos meses después yo me entero de que mi presencia allí aquel día cuando yo llego a la redacción con todo ese secretismo y tal, la versión oficial que se había extendido por ahí entre los profesionales del medio, porque allí no había ningún aficionado, allí todos eran pro, ¿vale? La versión oficial, que a mí me la cuenta una persona que no había estado en la redacción, que se la había contado otra persona que tampoco había estado en la redacción, con lo cual este se convirtió en una especie de Radio Makuto, que fue de algún modo fomentada por las personas que estuvieron allí. Con lo cual, la lista de sospechosos que se inventan esta mierda, que yo voy a contar ahora, se reduce muchísimo. Pues como digo, la versión oficial es que yo había ido allí a mendigarle trabajo a Lorenzo Fernández. Ay, Lorenzo, por favor, no tengo dónde caerme muerto, dame trabajo en la redacción de Enigmas, por favor, que yo quiero vivir de esto y tal. ¿Vale? O sea, eso es. Yo voy allí a proponerle un podcast que Lorenzo me había dicho que sí, que se iba a salir adelante. Pero esta es la versión que se difunde por ahí, por parte de los que estaban allí, porque nadie más supo que yo había estado en la redacción aquel día. No sé quién es el que extiende el rumor. Sería muy triste que a lo mejor Lorenzo, para quitarse el muerto y para cuando la gente empezó a preguntarle que qué hacía yo allí, a lo mejor se hubiera inventado esta excusa. No lo sé. Sería muy triste que Lorenzo se hubiera inventado una excusa tan rastrera, ¿no? Pero bueno, sea quien sea, a mí nadie me ha especificado de dónde sale este rumor. A lo mejor algún día alguien me lo aclara. No obstante, para que te des cuenta tú de cómo funciona este asunto, yo llego allí a proponerle un podcast que Lorenzo me había dicho que sí, la versión que luego se extiende, que yo había ido allí a mendigar trabajo. Cosa que yo nunca he hecho porque yo, si hay una cosa que no he hecho jamás, ha sido intentar ganarme las alubias con el tema del misterio. Bueno, pues eso, Albert, rematando que, bueno, si estos profesionales, ¿no?, del medio, pues cuando no saben una cosa se la inventan, como fue en mi caso, y además de esta forma un poquito, en fin, cuestionable, pues espero que no hagan así todo, claro. Pero bueno, es un tema triste y lamentable, y espero que la cosa se zanje. Y si alguien me da alguna explicación algún día, pues estupendo, y si no, tampoco la necesito. Cambiemos de tema. Bueno, cambiemos de tema, cambiamos de barrio y nos vamos al podcast. En estos momentos, si no estoy equivocado, es podcast. No quiero inducir a nadie a error, pero bueno, la cuestión es que está en el listado de iVoox y es Terra Incógnita, donde allí tú hacías una sección que ya, si me lo permites, olía un poco a la órbita de Endor, que era la sección Dioses, Héroes y Monstruos. Uh-huh. Explícanos un poco. Bueno, ¿ex podcast? Es podcast ahora, porque creo que no están en la radio. Mm. Ellos estaban en una radio y no sé si ahora todavía están. Yo ahora mismo ya tiro, creo, la última noticia que tengo, ya no lo sé, ya te digo que no lo sé, estaban en la radio, con lo cual ahora es un podcast. Ex programa de radio, en todo caso. No lo sé, de todas formas, ya te digo. Ellos se emitían en Radio Despí, en la misma emisora que Game Over y otros. Bueno, uh-huh. El Octavo Pasajero y tal, que son los programas así más famosos de esa radio de Barcelona. Y creo que tuvieron problemas y se montaron el podcast, con lo cual creo que ahora no es un ex-podcast, sino que es un podcast de ley, de los auténticos. No, no, me he expresado mal. Ahora es un podcast, antes era un programa de radio. Pero bueno, para vale. El oyente, lo dicho, son Terra Incógnita, son Alejandro Barragán y Daniel García. Explícanos uh-huh. tu sección y luego te haré una pregunta que me bulle en la cabeza, porque voy a intentar también traerlos aquí a Somos Legión y para tener esa información de forma anticipada. Pero háblame de la sección que hacías allí. Bueno, era una sección que yo iba a hacer para Expediente FDM, pero como... Porque, insisto, después de lo que podría haber pasado, pero no pasó con Enigmas, como yo seguía teniendo muchísimo tiempo libre, me puse a tontear. Claro, ya llegó... Hay un momento, sobre todo en la segunda temporada, en la que yo salía demasiado en el programa. Hacía la entrevista, que era una hora de programa, más luego la sección del zapping, dramatizaciones, de todo. Yo estaba ya sobrecargando un poquito el podcast, ¿no? Entonces, esta era una sección que estaba pensada para Expediente FDM, pero como yo ya no quería salir más porque salía demasiado, dije, bueno, ¿qué tal si le paso esta sección a otro programa? Y me puse en contacto. Iba a ser, en principio, la sección de La Otra Mirada, que era otro programa de misterio. Pero bueno, pues pasó un poco como con Enigma, sí, sí, pero luego no, la cosa se enfría y dije, bueno, pues se lo paso a los de Terra Incógnita, que en aquella época, cuando yo se lo paso a La Otra Mirada, no les conocía, pero luego les acabé conociendo, y se la cedí a ellos, ¿no? Entonces ellos encantados de la vida, no sé si encajaba mucho con su programa, pero bueno, desde luego tuvo bastante aceptación. Era una sección de mitología, ¿vale? Pero con una forma de editar la sección y con un acabado como muy épico, ¿no? Muy de dramatización. Entonces era una dramatización donde se aportaban datos bien documentados y donde todo lo que se decía, todo lo que se contaba, aunque con la licencia de que todo era como muy espectacular y muy peliculero, pero bueno, todas las informaciones estaban bien documentadas y todo era muy interesante. Y como no había muchas secciones de mitología por ahí en los programas de misterio, me parecía que era una buena idea. Era una sección muy difícil de hacer, una sección muy complicada porque las músicas tenían que adaptarse a lo que yo narraba. Y bueno, pues era muy interesante, pero bueno, tenía que hacer una sección cada X tiempo porque me quitaba muchísimo tiempo. En la órbita Endor hay una sección que es Expediente Tolkien, que es digna heredera de Dioses, Héroes y Monstruos, porque el formato es exactamente el mismo, ¿no? Pero bueno, con temas diferentes. Y bueno, la sección, aunque mucha gente la reclame y aunque tuvo bastante aceptación, pues oye, ya llegó un punto en el que yo ya no daba más de sí, y cuando no tuve más remedio que soltar lastre, pues esta, la sección de la Rueda del Misterio, fueron pues un poco esas cosillas de las que me tuve que deshacer poquito a poquito, con todo el dolor de mi corazón, porque si tuviera más tiempo hubiera seguido con ello, pero bueno, cuando uno no tiene más remedio que centrarse, pues tu programa principal es tu programa principal y es lo que hay. Y ya está, y no hay más. Verdaderamente era una sección que a mí me gustaba mucho hacer, realizar, y que tenía mucha aceptación. Estaba trabajando en ella durante semanas y semanas, para luego 10 minutillos o 15, pero luego el resultado, o sea, lo que era el acabado final era bastante interesante a mi juicio. Sí, la cuestión es que, es, como tú has dicho, era una cosa como muy épica, muy Expediente Tolkien, efectivamente. Pero yo tengo una pregunta sobre estos dos chicos, y les llamo chicos porque son más jóvenes que yo. Ellos, que están en el mundo del misterio, y creo uh-huh. que escriben incluso para Ojo Crítico, tienen las entradas en programa, es decir, los primeros 5 minutos más despollantes del gremio. Porque, sí, sí, o sea, esta gente se pregunta qué has hecho esta semana, dice, mira, he estado aquí, he estudiado, y tú, yo me he acabado el Halo, etcétera, etcétera. Y luego, por contraste, cuando se ponen y desarrollan el monográfico que toque, son muy buenos, lo hacen muy completo, las cosas como son. ¿Tú esto lo entregabas la sección acabada o eras testigo vía telefónica de lo que hacían? No, esto funcionaba de... Yo les mandaba ya directamente la sección acabada y todo se hacía vía mail, ¿no? De hecho, yo no podía escuchar el programa en directo, con lo cual yo ya me descargaba el programa como cualquier oyente, ¿no? Y nada, yo no nunca he estado en Radio Despí, no sé cómo se cuecen las cosas por allí. He visto fotos y demás. Tiene pinta de ser un cuartito ahí pequeñajo donde todo sale adelante. Sí, es verdad, y estoy de acuerdo, y yo les he animado además recientemente a que sigan adelante con esas introducciones distendidas, porque aunque son muy frikis, en el fondo estos son loaders de pro casi seguro, lo que pasa que bueno, hacen un programa de misterio, pero la vena friki se les escapa al principio, luego se controlan, pero bueno, son unas personas muy particulares, ¿no? Entonces, su forma de tratar el misterio desde su programa no es lo que suele ser habitual. También es uno de estos programillas muy críticos y muy escépticos a su manera, y sí es verdad que, bueno, pues hay gente que no puede con ellos y gente que en fin, que nos encanta lo que hacen, por el modo en que lo hacen, por ese sentido del humor así, no sé muy bien cómo definirlo. O sea, realmente ellos son muy particulares. Pero hay muy buena química entre ellos. Yo conozco a Alex y a Dani, hay otro colaborador, no sé si llegué a conocer, es que hubo una ocasión en la que coincidimos en Montserrat, y no sé si el tercero en Discordia estaba allí también o no, madre mía, que me perdonen, por favor. Creo que sí, al final les conocí a los tres, me parece, madre mía, no me acuerdo muy bien. Bueno, conocí hasta al padre con eso. Es el primo, es el primo de uno de ellos, el tercer colaborador, si no estoy equivocado. No sé. Pero sobre sí, todo, sí, para los oyentes, que no se asusten, que el programa está muy bien. Sí, lo que pasa es que mucha gente, porque luego además no tienen mesura, ¿no?, en este tipo de cosas, cosa que yo agradezco. Las introducciones acaban durando algunas veces muchísimo y muchos se lo echan en cara, aunque a mí me gusta. A mí me gustaría que duraran todavía más, porque son momentos muy divertidos. Luego cuesta meterse en sintonía con el tema que van a abordar, pero al final, pues oye, son muy meticulosos, ¿no?, a la hora de informarse y de documentarse y de tratar este tema. Quizá un pequeño pálito así que les puedo dar es que siguen sonando muchas veces, no siempre, pero muchas veces siguen sonando a leído, ¿no? Como que está muy bien que tengan ahí todos los papeles delante y tal, pero ponerse a leer tal cual, hay que seguir, hay que mejorar esa vía. Y es un caballo de batalla que ellos tienen desde hace tiempo, el sonar a leído, y eso pues no les ayuda mucho de cara a la comunicación. Ya, pero ellos, el programa es muy completista. Es decir, sobre todo cuando se emite en radio y vas en directo y tal, yo creo que una cosa lleva a la otra. Si ahora en el formato podcast cambian la manera, esto es, digamos, es opinable, ¿no? En fin. No, pero si parece... hay que decir, y ya lo y ya zanjamos, ¿vale? Quizá las formas no les gusten a muchos, pero en lo que es el fondo, es de lo más destacable que hay en el mundo del misterio en la actualidad. Punto. Sí, a mí me gustó mucho lo que hicieron sobre la vida y obra de John Keel, que yo no tenía ni puñetera idea de quién era este tío, y lo hicieron muy bien. Y además es que traen temática que no es la habitual tampoco, cosa que es de agradecer. Sí, sí, sí, desde luego. En fin, y si te parece, ya pasamos a la etapa de Lode. Lode es un programa, muchos lo sabrán ya, sobre cine, fantasía, juegos de rol y videojuegos también. Y según los criterios de Ana Rosa Quintana, lo que estás haciendo tú es educar a psicokillers. ¿Eres consciente de ello? Bueno, la pregunta es, ¿a quién le importa lo que diga esta...? En fin, es que no sé ni cómo catalogarla. Bueno, que piense lo que quiera. Sí, lo bonito de la opinión es que cada cual puede opinar lo que le dé la gana sobre cualquier cosa. La desinformación y la ignorancia pues hacen que algunas opiniones sean más atrevidas que otras. Y bueno, pues esta tía es bastante osada. Pero bueno, en fin, que muy bien, me parece estupendo. No, pero ¿cómo se te pasa por la cabeza hacer un cambio de tercio del mundo del misterio al mundo... A mí no me importa utilizar el término, al mundo de la cultura friki, que es cultura. Uh-huh. Probablemente los frikis, si gobernáramos el mundo, que yo también lo soy, haríamos un mundo mejor y más divertido también. ¿Pero cómo se te pasa por la cabeza hacer ese cambio de tercio? No, bueno, vamos a ver. Incluso todos los que se ganan la vida con el misterio, todo el mundo tiene más de una afición, ¿no? No puedes estar todo el santo día con un único hobby en la vida, ¿no? Entonces, cada uno, pues hay personas que bueno, a lo mejor tienen un segundo hobby, que es la música, pero oye, pues no les ha dado por explorar más a conciencia ese asunto. Otros, pues a lo mejor son excelentes chefs y cocinan que te cagas. En fin, hay gente que son fans de la fotografía. Esto es como todo, ¿no? Al final uno tiene varios hobbies. Yo he sido aficionado al mundo del misterio pasivo durante la mayor parte de mi vida y he sido muy friki toda mi vida. Entonces, en un momento dado dije, bueno, si me gusta tanto esto del frikismo, ¿por qué no hago un podcast? Y aunque la idea que yo tenía de la órbita Endor era muy distinta a la que ahora la gente... Si ahora alguno se descarga los primeros programas y los compara con los últimos, pues hay una diferencia abismal. Yo tenía un concepto del programa y el propio programa cobró vida propia y dijo, no, yo tengo esta personalidad y me da igual la idea que tú tuvieras al principio sobre mí, voy a independizarme y me voy a convertir en esto. O sea que de algún modo el propio programa fue cobrando vida y tomando su propio cuerpo, su propia forma, y ahora es infinitamente mejor. Pero bueno, yo quería hacer un programa friki, quería reunirme con mis amigos, hacer tertulias y hablar sobre estas cosillas que tanto me gustaban. Afortunadamente, los compañeros y los buenos amigos a los que engañé en los primeros programas para que me siguieran el juego vieron que la cosa iba muy en serio y dijeron, oye, que yo pensaba que esto iba a ser una cosa casual. No, esto va a ser todas las semanas. Y claro, ya poco a poco, un poco por selección natural, se fueron quitando de en medio. Y llegando gente nueva. En este sentido he tenido una potra impresionante de conseguir pues a un equipo de colaboradores que va aumentando, va mejorando. Y bueno, pues la verdad es que en este sentido ellos han conformado, han hecho suyo también el programa, y entre todos pues hemos ido dando forma, ¿no?, a este proyecto, que a día de hoy pues es una cosa de la que yo me siento muy orgulloso. ¿Por qué el cambio de tercio? No, es que yo siempre fui friki, ¿no? No es que me convierta en friki de repente y quiera hacer un podcast, sino que esas inquietudes ya estaban ahí desde el principio. Y bueno, como estaba metido en este tema del podcast, Expediente FDM estaba en un punto en el que no gozaba de muy buena salud, bueno, yo creía que era una buena idea ir abriendo una puerta trasera. Y esto. Pero tú le das a todo, tú le das al cómic, al cine, a los juegos de rol, eres muy de Tolkien también, o sea, aquí hay nivel, ¿eh? Yo soy friki, no llego a tanto. O sea, no, pero yo soy... Las cosas yo, como son. No, yo soy aprendiz de muchas cosas, pero no soy maestro de nada, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algunas cosillas que estoy a lo mejor un poquitín más especializado. Por ejemplo, de Tolkien sí es verdad que lo manejo un poquito más. Leo muchos cómics, pero no leo tantos como tú, seguro. Leo muchas novelas, pero tampoco tantas como el Coronel Kurtz. Veo muchas series de televisión, pero no tantas como Raúl Martín. Veo muchas películas, pero no tantas como Abraham Gitorso, y bueno, pues esto es un poquito como todo. Le doy a todo un poquito. También juego a juegos de vez en cuando, pero los videojuegos pues no es mi especialidad. Para eso tengo a Rafa Martínez, y bueno, pues si hay que tocar así un poquito de todo, pues tengo a Fran Prados para que me sirva para cualquier cosa. Y suma y sigue, y siguen viniendo buenos amigos, haciendo de este programa pues un programa, pues oye, que hace lo que buenamente puede y que intenta pues difundir un poquito de cultura, que sí, es friki y demás, y algunos pensarán que es trivial, pero no deja de ser cultura. Y no es solo un programa friki. Creo que estamos un poquito más allá del simple frikismo, como reza una de nuestras cuñas. Es, al fin y al cabo, es el recuerdo sentimental muchas veces. Esta temporada, te lo decía, a mí se me cayó la lagrimilla escuchando los Goonies. Porque yo era un niño de los Goonies. Todos los que tenemos una cierta edad, aunque la mayor parte estamos muy bien, los podcasters somos todos muy guapos y nos conservamos, ciertos elementos de la cultura que se queman muy rápido, que es el cine y tal, para entendernos nosotros tenemos un escalón generacional, por ejemplo, con la gente que es de Matrix para aquí. Igual el cine ha cambiado mucho, los videojuegos han cambiado muchísimo y nosotros sabemos lo que es esperar a que el Spectrum te cargue la puñetera cinta. Y eso también está bien, es memoria sentimental y acervo que tiene uno. Pues nada, obviamente en este sentido sí es verdad que se puede decir que la nostalgia tira. Yo durante esta cuarta temporada, no es que todos los temas vayan a ser nostálgicos, pero sí quería darle importancia al asunto de la nostalgia, ¿no? Los niños de los 80 hemos sido muy mitómanos, hemos sido muy puñeteros también. Nos pensamos a lo mejor que nuestros productos pues son mejores de lo que verdaderamente son, pero sí es cierto que poseen una magia muy particular que yo creo que se ha perdido. Y ya en los 90 esa magia se pierde. Entonces yo sabía, porque cada vez que tocábamos un tema así como muy nostálgico y melancólico, tenía mucho éxito, ¿no? Entonces queríamos explotar un poquito más ese asunto. Y bueno, pues uh-huh. Transportarlo a esta cuarta temporada de La Órbita de Endor, en el que verdaderamente estamos recuperando muchos de esos títulos ochenteros. Pues citado los Goonies, pero bueno, hay otro montón de títulos que hemos hablado y que verdaderamente pues sacan a ese niño que tenemos dentro, ¿no? Y que lucha por salir, ¿no? Un poco como se suele decir en este tipo de cosas, todos los hombres tenemos un niño en nuestro interior que clama a gritos el salir a su exterior, ¿no? Bueno, a lo mejor tú tienes 4 o 5, pero en fin, los demás tenemos solamente uno. Pero qué cabrón, esto luego lo cortas, ¿vale? Pues bueno, no, pero sí, es cierto que la nostalgia vende, eso está claro, sí. Albert, la nostalgia vende y no hay nada para un abuelito cebolleta de estos de 30 y tantos o 40 y tantos que hablar sobre estas películas ochenteras clásicas y maravillosas. Yo te quisiera preguntar por un programa que es mítico, que es el de Final Fantasy. ¿En qué momento pensaste que no, que la cosa no funcionaba? Porque eso a veces pasa. Porque yo lo estaba oyendo con sumo interés, pero yo percibía que tú habías perdido la fe en un momento. Sí. Sí. Es y más, lo escuché entero, ¿eh? A mí me gustó. Bueno, no es el que más críticas ha recibido en este sentido. Los fans de Final Fantasy han sido muy benévolos con el programa. Rana nos salió el de Dragon Ball, que sigue siendo nuestra espinita clavada, pero bueno, no era el momento de tocar ese tema y tampoco de esa manera. Lo recuperaremos, estamos a punto de iniciar nuestra etapa remake, no sé en qué momento, pero está claro que Dragon Ball necesita volver a la órbita Endor, esta vez en condiciones. No sé en qué momento, porque yo no soy muy fan, pero bueno, tendremos que hacer algo al respecto. Lo de Final Fantasy, ¿sabes qué pasa? Que no conseguí. Ahora, si lo hubiéramos hecho ahora, otro gallo nos hubiera cantado. Hubiera sido un programa completamente distinto. Pero en aquella época, pues no tenía nadie. Entonces lo hice yo. Como había hecho yo otro dossier completamente solo que salió bien, aceptablemente bien, que fue el de Mazinger Z, pues me vine arriba y dije, venga, toda la saga para adelante y hasta la muerte, ¿no? Y fue un error. Fue un error. Y hay un momento en el que yo ya me di cuenta que la cosa no está funcionando y dije, va, luego ya meteré recortes y tal. Pero luego cuando me puse a escucharlo, aparte que fue un horripilante porque no fui capaz de oírlo entero, dije, pero qué corto. Pues es que realmente todos los datos estaban ahí. O sea, no había nada que dijeras, qué corto. Si todo esto más o menos es información, ¿no? Lo que pasa es que hace falta ser muy fan para que te guste eso y ni por esas, ¿no? Creo que la solución hubiera sido guardar ese audio y volverlo a grabar. Cosa que luego más adelante sí que hice, ¿no? Yo tengo algunos dossiers que se grabaron, que no se aceptaron y se volvieron a grabar. El de Final Fantasy fue una cosa, nos pilló en otra etapa. La órbita Endor sí es cierto que tiene unos inicios muy regulares, con unos picos de calidad importantes, y luego pues poco a poco el programa fue tornándose en lo que ahora es, pues yo creo que en la tercera temporada, que es la temporada de la confirmación. Ya a partir de la tercera temporada, lo de es lo que ha seguido siendo hasta ahora, claro. Pero en la primera fue una temporada de experimentación total, muy irregular, y en la segunda a lo mejor ya íbamos tomando el camino, pero seguíamos dando tumbos, ¿no? Entonces, hay cosas muy buenas, tanto en la primera como en la segunda hay programas que quedaron estupendos, ya desde aquel instante, pero bueno, no es lo que ahora es Lode, por lo menos. Ya, pero la primera temporada estaba los... ¿Cómo te lo diría? El trabajo de edición, que es algo que a mí me es muy pesado, las cosas como son. Hay gente que tiene muy buena mano y se le da muy bien. A mí me es muy pesado. Pero la primera temporada de Lode, quien quiera escucharla y no haya accedido al contenido, había mucho curro de edición, había mucho curro de montaje. Y ahora parece que el producto, llamémosle así, va mucho más suelto. Esa es la impresión que tengo yo. No, ahora es bastante más fácil de editar. De hecho, no es que lo edite en un momento, pero casi. En aquella época, también es verdad, vamos a ver, en aquella época sí que usábamos músicas con derechos de autor. Si hablábamos de un producto, poníamos su banda sonora, extraíamos cortes, ¿no?, de películas, de series, de videojuegos y tal, y los incluíamos. Era distinto. Era mucho más trabajoso de editar, pero a mí, ¿sabes qué pasa? La diferencia entre tú y yo, pero es la diferencia, ¿no?, entre unos podcasters y otros, ¿no? Hay gente que le gusta grabar, que le gusta escuchar, pero no le gusta editar. Entonces, la edición siempre es ese trabajo farragoso, ese mal menor, que tienes que darle importancia porque si no, el producto no sale adelante, pero que si por ellos fueran, lo encargarían a otros, no a terceros. A mí es que me gusta editar. Por eso el trabajo de edición de aquellas primeras temporadas, pues a mí me gustaba, ¿no? Y era una cosa que, no sé, me hacía gracia, ¿no? Hay gente, yo por ejemplo, pues odio cocinar, pero hay gente que le gusta. Bueno, pues a mí me gusta editar, aunque sé que hay muchos podcasters que no lo soportan y que es el dentro de lo que es el trabajo de sacar un podcast adelante, quizás sea el trabajo más ingrato para muchos, pero para mí no lo es. Entonces ya te digo que yo disfrutaba mucho. Ahora, más que por tiempo, porque tampoco... Ahora es más fácil, todo se ha vuelto mucho más suelto. Creo que ahora es más importante el fondo que las formas. Creo que un regalo es lo que hay dentro del envoltorio. No puedes hacer, ¿no?, que el papel de regalo sea lo verdaderamente importante. Hay muchos podcasts que están muy bien acabados por ahí, que suenan a profesionales, pero luego te aburres un montón con la gente que habla y te pones a roncar a los 10 minutos, ¿no? Entonces, yo intento que el programa ahora, en la actualidad, sea más importante por lo que nosotros decimos que por cómo lo adornamos. Y ya está. Uh-huh. Sí, porque en esto realmente no hay formato. Cada uno tiene que decidir, no priorizar, sino cómo quiere que sea el producto que escucha el oyente, dentro de unos márgenes que sea todo lo mejor posible. Pero bueno, en esto del podcasting, una de las cosas maravillosas que hay es la libertad. La duración, cómo lo quieres entregar, es una cosa que es muy tuya o muy del grupo que participa en el proyecto, para el oyente. Y ahora me he puesto filosófico y vamos a cambiar de tercio, si te parece. Otro programa que es muy bueno, muy bueno, precisamente con Rafael Martínez, es el de la Nintendo, que también es mítico porque es tan bueno que el señor Yamauchi al día siguiente lo debió oír y dijo, ya me puedo morir, y se fue. Hombre, dicho así, es duro, pero sí es cierto que coincidió que sacamos ese... Es curioso porque el dato preciso es que sacamos el programa, lo hicimos público el mismo día que él muere, aunque la noticia sale justo al día siguiente. O sea, que es sacar el programa y automáticamente él dice, ya no tengo nada más que hacer en este mundo. No, fue una de estas casualidades un poquito ingratas. Por eso cuando algunos... De hecho, recibí mensajes en plan, sois increíbles, habéis sacado un programa a rebufo de la muerte, aprovechándoos de la noticia de Yamauchi, y encima ni siquiera citáis su muerte y encima os cachondeáis de él. Porque sí es verdad que hay algunos momentos en el programa en el que jugábamos un poquito con la idea de que este tío pues era, en fin, tenía una personalidad muy fuerte y tal, y no sé si en algún momento hicimos alguna coña sobre el modo en el que se iba a morir o no sé qué. Claro, nosotros no sabíamos que justo en unas horas este señor iba a palmar, no teníamos ni idea. Fue una de esas casualidades, y no es que sacáramos el programa aprovechando el tirón de la noticia, sino que fue una coincidencia de estas desafortunadas, de las muchas coincidencias que han tenido que ver con Lode pues en estas cuatro temporadas. Sí, pero por prevención, el especial Too Fast Too Furious para el año que viene. ¿De acuerdo? Vale. Y si, lo que sí que tenéis que hacer rápidamente, además con Rafael Martínez, es un especial Justin Bieber. A ver qué sale. Sí, es verdad que nos colgaron esa etiqueta porque luego hablamos de Dentro del Laberinto. Mencionábamos a David Bowie y la palmó también un buen amigo de David Bowie y tal. Hablamos también con, no sé, digamos que se le ha colgado a Rafa Martínez el San Benito de que ojito con lo que él toca porque luego rápidamente pasa algo. Hace poco sacamos el especial Grand Theft Auto, el GTA, y no ha pasado absolutamente nada. Tocamos madera. Pero bueno, en fin, que fue una triste coincidencia. Ya se nos ha colgado un poco la gracieta, ¿no? El cachondeo de que si Rafa Martínez habla sobre alguna cosa, automáticamente alguien muere relacionado con ese asunto. Pero bueno, yo creo que ya estamos quitándonos de encima esa maldición. Rafael Martínez, me gustaría hablar de dónde lo ha sacado este hombre, porque es un crack. Hay mucha gente de mucho nivel en Lode, pero como me parece que es una edición reciente, yo me quedo a cuadros. Yo con este hombre alucino, porque lo explica todo muy bien y muy ameno. Sí, bueno, ya te digo que cada temporada hemos ido haciendo fichajes muy interesantes, entonces Rafa, es curioso, ¿no? Porque hay muchas veces que estas cosas pasan. Fue uno de estos oyentes del programa que nos escuchaba desde hacía un montón de tiempo, que él tiene una página web donde habla de los mayores fracasos comerciales de la industria del videojuego. Es una página web como muy especializada. Y él me dijo que, bueno, que como el tema de los videojuegos siempre había sido un poquito nuestra espinita clavada y que no tocábamos mucho ese tema, y cuando lo hacíamos, pues a lo mejor no lo hacíamos demasiado bien, esta es la realidad, que él se comprometía a ser una especie de asesor externo. Yo, hay muchísimas veces, porque a mí me propone gente colaborar para el programa, no te voy a decir todos los días, pero muy a menudo, y hay veces que solo con leer el mail, el modo en que la gente se expresa por escrito, muchísimas veces te da una idea de cómo va a hablar. Y hay gente que ya automáticamente, si por escrito la gente se expresa mejor que hablando, y ya hay gente que no tiene un léxico muy amplio, pues tú ya sabes, te puedes hacer una idea, desarrollas un instinto, ¿no? Yo ya te digo que ha habido veces que he metido en el programa algunos colaboradores que luego han salido poquito, de forma sutil, pero se han ido quitando del programa, han ido dejando de aparecer. Pero bueno, la mayor parte de las veces se ha acertado, ¿no? Es que yo creo que al final desarrollas un instinto. A base de probar suerte y de trabajar con gente y de grabar con personas, ya te haces una idea de quién va a dar buen resultado y quién no. Yo le dije a Rafa, no. Tú si quieres, ni asesor externo, ni hostia. Aquí si quieres sales en el programa, probamos suerte, a ver qué tal. Y si funciona, estupendo, y si no, pues nada, ¿no? Aquí en el programa ha habido muchas personas que han aparecido, gente que hacía muy bien su trabajo, que controlaba mucho. Probamos con los juegos de tablero, por ejemplo, que fue una sección pues que no tuvo así... Empezó muy fuerte, pero luego se diluyó, dejó de tener aceptación a la gente. Aunque hay mucha gente muy entusiasta que sí que le gustó, la mayoría de la gente pasa bastante de ese asunto. Bueno, pues a nosotros no nos funciona ese tema. Los videojuegos siempre han funcionado muy bien, pero bueno, Rafa probó, de hecho, probamos suerte, no sé si fue con God of War o algo así. Un dossier, tampoco fue un monográfico, lo hizo bastante bien, a la gente le encantaba. No sé si no fue God of War, me parece que fue otra cosa, pero ahora mismo no me acuerdo. Y ya al final de la tercera temporada apareció en el programa en un par de ocasiones con muy buenos resultados, a la gente le gustó bastante, y ya en esta cuarta temporada pues es uno de los colaboradores, uno de los miembros titulares, ¿no? De la alineación del equipo. Y nada, pues ¿dónde lo he sacado? Pues ellos mismos ofrecen, o sea, en este sentido tanto Raúl Martín como Rafa sí que casi de forma casi accidental pues ellos se pusieron a tiro y yo pues los vi en mi punto de mira y apreté el gatillo sin más y dije, esto es para mí. Algunas veces yo fui a puertas ajenas a echar la puerta abajo y a decir, vente conmigo, anda. Como Abraham Gitoso, que yo lo escuché en el podcast de, bueno, Podcinema, los compañeros de Podcinema. Él hacía ahí una sección de series, pero yo quería que hiciera algo distinto con nosotros. Y bueno, pues desde entonces por aquí andamos, ¿no? Que por cierto, recomiendo el podcast del cual él es un poquito más responsable, que es Películas con Chicha, que es una auténtica maravilla. Sí, lo he escuchado hoy, el último. El mundo este de Podcinema y del podcasting aragonés, si podemos, va a estar muy presente aquí. Todo el grupo de Podcinema, o sea, yo he conocido a uno personalmente, son gente muy maja, son gente muy cachonda, y sobre todo hay un toque entre lo riguroso y lo surrealista que está francamente muy bien. Este es mi apunte al respecto. Sí, no, la verdad es que... Quisiera preguntar... No, no, que sencillamente sí, dime, dime. Un pequeño paréntesis para decir que sí es verdad que Zaragoza es una especie de zona caliente del podcasting y de ahí hay un montón de gente, no sé qué tiene esa área de, regional, pero hay muchísimo, muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo en ese, en esa área española y oye, de ahí sale mucho podcasting, te puede gustar o no, además casi todo tiene un estilo así como desenfadado y tal, pero a mí me hace bastante gracia y escucho más de uno de por ahí. Sigue, sigue. Sí, de cara a los oyentes y cualquier interesado, el podcasting de Zaragoza hace una actividad que es el Podcast and Beers, que hay podcasting en directo y beers las que puedas. Es muy divertido, son gente genial y maneja muy bien en directo. ¿Tú te has planteado alguna vez hacer algo en directo? Sí, de hecho no paro de pensar en ese tema, pero nosotros tenemos un tema que es nuestro principal problema y es que cada miembro del equipo está en una zona distinta de España. Si todos estuviéramos, como en Zaragoza ocurre, ¿no?, que todos están en la misma ciudad, sería muy fácil hacerlo. Afortunadamente, aquí ya en Madrid podríamos, si yo me junto con Manuel Callejo, con Alcón Maltés y con Álvaro Gueco, que más o menos son colaboradores del programa recientes, pues se podría hacer algo. Pero claro, joder, los mosqueteros de vieja cuna, ¿no?, del programa, pues están fuera de Madrid, entonces sería muy difícil hacer algo. Pero sí que me gustaría reunir a los principales, sobre todo los más viejos, ¿no?, para que la gente que ya se ha acostumbrado a sus voces, pues tuviera la oportunidad de verlos también, hacer algo, pero es muy difícil. Es extremadamente complicado que nos juntemos todos en un sitio, en un día concreto, pero bueno, seguimos luchando para que eso ocurra. Bueno, háblame de Kurz, porque Kurz tampoco era podcaster, si no estoy equivocado. No. Vamos a ver. Todo esto te tengo que contar. Odio ponerme abuelito cebolleta, pero a veces que no se puede evitar, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo, antes de que me metiera con este asunto del podcasting friki, yo he sido máster de juegos de rol desde hace mogollón de tiempo. Desde que era muy jovencito. Llevo dirigiendo partidas mogollonazo de años. Y hubo un momento en el que yo fui máster durante unas campañas encadenadas que duraron casi 3 años de Star Wars. De hecho, desarrollé mi propio sistema porque los sistemas que había de juego me parecían muy farragosos. Yo quería un sistema rápido. Algunas escenas que vemos en las películas, Obi-Wan y Anakin en un ascensor con un tropecientos droides y que en 2 segundos los matan a todos, eso en una partida de rol con los sistemas tradicionales llevaría 1/4 hora. Yo quería algo rápido, ¿no? Desarrollé mi propio sistema y como quería hacer partidas muy muy documentadas y quería ambientar muy bien las partidas en ese universo de Star Wars, del universo expandido y tal, yo tenía varios sitios donde me documentaba. Uno de los sitios que más visitaba era Lores of the Sith, la web Lores of the Sith o Sithnet, ¿no? Y allí había, bueno, es una página web que la primera vez que te metes te abruma, ¿no?, la cantidad de información que hay ahí. O sea, puedes pasar horas y horas y horas yendo de aquí para allá, leyendo sin parar, puedes estar ahí consultándola sin parar. Verdaderamente, para los fans de Star Wars, es un sitio en internet prácticamente imprescindible. Bueno, pues había una persona que escribía muchísimos artículos y que colaboraba bastante y que parecía uno de los principales del staff de Sithnet, que era un tal Coronel Kurz. Entonces yo, cuando en uno de los primeros programas de la órbita Endor quise hacer un especial hablando sobre la actualidad del mundo de Star Wars, yo me mandé un mail a esta gente para ver si el Coronel Kurz este estaba dispuesto a colaborar o, en su defecto, cualquiera de Lords of the Sith que quisiera prestarse, ¿no? Y la primera aparición del Coronel Kurz vino acompañado de un tal Skippy, que también formaba parte del staff de Lords of the Sith, y nada, pues se pasaron por allí y hicimos nuestro programa. En teoría, ahí iba a acabar la historia. Luego Kurz me dijo por correo: oye, si quieres que haga alguna colaboración así de vez en cuando para el programa, pues ponte en contacto conmigo, que oye, que me ha gustado cómo lo has hecho y tal. Porque muchas veces se ponen muchos medios de comunicación en contacto con ellos para sacarles en programas de televisión o de radio, pero luego es un poco para hacer las gracias, ¿no? Un poco como muchas veces van los medios de comunicación, sobre todo la televisión, a todos estos eventos frikis y lo único que sacan es disfraces y hacer entrevistas a gente que está muy mal de la cabeza y un poco reírse de ellos, ¿no? En plan burla y tal. Mira, así es como están los jóvenes de hoy en día. Y ellos tenían miedo de que a lo mejor yo fuera en plan burlesco, ¿no? Como vieron que yo me lo tomaba muy en serio y que verdaderamente se hablaba de todos estos temas de forma respetuosa, pues el tío dijo, oye, para próximas colaboraciones ponte en contacto conmigo si no hay ningún problema. Me dijo que era una persona que estaba muy metida en el universo de la literatura de ciencia ficción y si quería hacer un ciclo o hablar sobre algunas novelas, que me pusiera en contacto con él. Y así empezó. Dije, oye, pues me hace gracia. Al principio, pues las intervenciones del Coronel Kurz eran un poquito más, no sé, creo que ha ganado muchísimo en lo que se refiere a comunicación y a transmisión, ¿no? Porque al principio incluso hubo gente que se quejó de que dormía las ovejas y tal, pero yo creo que ahora es imposible no escucharle y prestar toda la atención debida, ¿no? O sea, que realmente en ese sentido ha ganado él también bastante como comunicador. Y bueno, pues fue uno de esos fichajes un poco accidental, yo tampoco le quería meter en el equipo, pero él se prestó, luego vi que funcionaba muy bien y joder, antes de que nos quisiéramos dar cuenta, se había convertido en una de las bases, ¿no? Uno de los pilares principales del programa y de algún modo pues él también moldeó y dio forma a este proyecto, o sea que no voy a decir que sea el único, todos han aportado su aquel, pero el Coronel Kurz es una pieza indispensable, ¿no? En esta maquinaria compleja, ¿no? Entonces, él es quizá uno de estos colaboradores por el que la gente tiene perdón, más predilección, y aunque yo le tengo, además es un tío estupendo, o sea, si le llegas a conocer, pues te das cuenta de que es todavía mejor persona que colaborador de podcast. Y bueno, pues para mí es una suerte tenerle en el programa. Yo sé que muchos otros preferirían que formara parte de su staff habitual, pero nada, es mío, es de Lode y que nadie me lo rebate. No, bueno, pero colabora por estar encantado de conocerle y que me pague una cerveza cuando quiera. O sea, lo mismo vale para ti. Sí, señor. No, bueno, pero él se presta. Yo creo que. No, que iba a decir que él se presta a colaborar en otros podcasts y aparece en muchos sitios, con lo cual es un tío accesible para todo el mundo. Yo no lo veo haciendo las marcianadas que hace uno que yo conozco muy bien. Pero en fin. Pues bueno, yo he acabado la escaleta. Creo que ha estado bastante completo, pero sinceramente, ¿te queda algo que quieras comentar? Sobre, por ejemplo, el podcasting, cómo están las FM en relación al ocio, o... En fin, el micrófono es tuyo. Hombre, yo no tengo ninguna cosa así que crea que quiera decir. Si tú quieres hacerme una pregunta sobre cualquier tema, adelante, pero no sé, yo creo que llevamos bastante tiempo hablando, hemos estado aquí un buen rato comentando un montón de circunstancias, no sé, no se me ocurre nada, francamente. Bueno, yo tengo la teoría loca de que en el mundo, por ejemplo, de información independiente, que se trabaja ya en el podcasting, también tendremos aquí, y en el ocio, digamos, especializado, el podcasting se está comiendo lo que las FM y las emisoras de radio no le han prestado atención en su puñetera vida. De ahí yo extraigo de que hay una masa potencial de gente que sigue, por ejemplo, tu programa y todos los programas de cultura friki, que creo que han encontrado a gente que hace productos muy buenos, productos muy adecuados y sobre todo productos muy específicos. Tú, la pregunta sería, si a ti te ofrecen de una FM hacer una órbita de Endor con una duración de una hora con anuncios por en medio y todas estas cosas, pero en una FM, ¿tú te lo plantearías? Bueno, no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Yo siempre respondo lo mismo porque es la verdad. Yo, si a mí me hacen una oferta de este estilo, yo les propongo un podcast que sea digno sucesor o heredero o que tenga el espíritu de la órbita de Endor. Y hablamos sobre las mismas cosas, friquerío y tal, intentaremos aplicarnos lo máximo posible y sea una especie de programa, no sé, heredero, ¿no? Lo que estaba diciendo antes. Vale, muy bien. Pero la órbita de Endor no. O sea, la órbita de Endor ha tardado bastante en conseguir lo que sea que haya conseguido. O sea, estemos donde estemos, lo hemos conseguido haciendo las cosas como creíamos convenientes, sin límites de tiempo, obrando con libertad absoluta, sin anuncios de por medio. Nos lo pasamos muy bien, no ganamos ni un céntimo, ni queremos. Y esto va a seguir como ha seguido hasta ahora, mientras nos siga pareciendo bien y mientras nos siga dando satisfacciones. ¿Que alguien quiere hacer algo parecido a la órbita Endor y, en fin, convertirlo en lo que tú acabas de decir, en un programa un poco al servicio del negocio? Yo les hago un programa friki, digámoslo así, moldeado para que encaje con lo que ellos buscan, pero lo de no. Lo llamamos de cualquier otra forma, lo llamamos la hora del friquerío, como le salga de los cojones a esta gente, me da igual, pero la órbita Endor no. Y esa es la respuesta. Yo no tengo ningún problema a ganar dinero ni a llevarme un programa friki a una emisora potente ni nada por el estilo. Ahora bien, la órbita Endor no se adapta a esas limitaciones y la órbita Endor va a seguir siendo lo que es porque, en fin, ha costado mucho esfuerzo conseguir nuestro público, conseguir hacernos nuestro huequecillo en el panorama del podcasting, y donde estamos, pues no vamos a vender este producto ni caro ni barato, no lo vamos a vender, punto y final. Ahora, yo sí estoy dispuesto siempre y cuando las ofertas sean buenas, claro. Y normal, sí, porque ese tema quizá no sea muy conocido. En FMs locales normalmente no se cobra, o no se cobra un sueldo como Dios manda. O sea, el mercado de lo que es la radio, la FM, si no es de grandes cadenas, también es muy complicado. Uh-huh. Bueno, entonces, hacer lo mismo gratis. Y en grandes cadenas tampoco se cobra, no cobra todo el mundo. Hay muchos colaboradores por ahí que llevan mogollón de años trabajando en programas grandes, de emisoras grandes, y siguen haciéndolo gratis. También esto hay que dejarlo claro. El trabajo gratis es esclavitud, que digo yo. Bien, tú, tu programa La Órbita de Endor, yo he accedido a él a través de iVoox. Creo que es la plataforma principal de difusión, al menos donde lo alojas tú. Como, digamos, ofertador de contenido en iVoox, ¿qué piensas de la plataforma? Bueno, iVoox ahora mismo pues es quizá de las plataformas principales que hay. También un poco, como ocurre muchas veces, por aparecer en el momento justo, a la hora justa. No es una plataforma perfecta. Sí es verdad que gracias a su sistema intuitivo, bueno, yo me meto varias veces. He descubierto muchísimos podcasts a los que soy fiel ahora gracias al sistema iVoox, a su forma de recomendarte cosas y demás. Bueno, creo que hay trampas en todas partes. Yo todavía hay podcasts que me descargo todas las semanas y siguen sin recomendármelo en la página de inicio, y no he oído a Julio Otero nunca jamás, pero sigue estando ahí como recomendación, como uh-huh. Si a mí me gustara. Bueno, supongo que debe haber trampillas por ahí y tal. Y como este ya no es un proyecto altruista, sino que ya ganan dinero y además pues es imposible escapar de la publicidad, que los problemas que había antes sigan existiendo me sigue resultando chocante. Es más, bueno, en realidad ahora es más farragoso, ¿no? O sea, ahora ya te digo que hay algunas cosillas que se deberían pulir, pero bueno, dentro de lo que hay, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, es de lo mejor que hay para la difusión del podcast en la actualidad, y para los oyentes de podcasting pues es una herramienta indispensable. No obstante, yo convendría que hicieran, o sea, yo les recomendaría que hicieran un examen de conciencia. Ellos saben lo que no funciona. Ellos, porque la gente se queja, y deberían hacer algún esfuerzo ahora que están ganando dinero. Y no sé, la publicidad son de productos de primer orden. Vamos, que no es hamburguesería Pepe en la calle Canal no sé cuánto. No, es que son marcas de renombre. No sé cuánto dinero dará esto, pero vamos, un pellizco lo suficientemente razonable como para que esos errores se vayan puliendo. Yo creo que es una plataforma que por lo menos no se están quietos, sigue habiendo cambios, sigue habiendo cosillas, que experimenten por favor y que sigan en esa línea, que es la línea adecuada, y que algún día acabe siendo la herramienta perfecta, que ahora mismo no es. No obstante, la órbita de Endor se ha dado a conocer mucho gracias a iVoox. Sabemos que estamos por ahí en iTunes y hay otras formas de difusión donde también nos movemos, pero iVoox es donde la órbita Endor afortunadamente mejor se ha sabido distribuir, poco a lo mejor por casualidad también. Y es donde tenemos más éxito. O sea, realmente hay mucha gente que dice, bueno, tenéis muchas descargas en iVoox, pero luego no funcionáis tan bien en otros niveles. Bueno, pues cosillas que nosotros esto se lo debemos a iVoox, y yo gracias a iVoox he conocido algunos podcasts impresionantes. Y como está todo aquí, no es como antes. Yo recuerdo una época en la que tenías que ir de web en web buscando los podcasts que escuchabas para hacer la recopilación. Ahora casi todo está aquí. Hay algunas cosillas que se tienen que seguir mejorando, se debe de seguir mejorando. Creo, insisto, van por el buen camino, pero tropiezan con una facilidad pasmosa, y hay cosillas muy sospechosas que no, yo no entiendo ni sé dónde está la explicación. aunque inevitablemente tengo mis propias teorías. Yo le recomendaría, porque da más problemas que otras cosas y porque no es la mejor herramienta de difusión, porque no sirve para nada, nada más que para atormentar a muchas personas que están, parece que se lo toman demasiado en serio, pero yo, ya que han quitado la página de destacados, que ya no está disponible, que quiten también el ranking 100, porque lo único que hace es dar problemas. Hay gente obsesionada con ese asunto, hay gente que lo pasa mal, que viven por y por el ranking. Lo mejor que podría hacer la herramienta iVoox es quitar esa opción, porque me parece que no, realmente no sirve para nada. Nada más que para... Si me permites, voy a discrepar. El ranking, y mi queja como podcaster respecto a iVoox, es que si tú miras el ranking, te das cuenta de una cosa. Aunque Julia Otero a alguien de la página le mola un kilo porque lo recomienda todo lo que es de Onda Cero, ese es otro tema, a alguien le debe molar mucho, el ranking lo que hace es poner el mercado del podcasting, es la única referencia que tienes tú del mercado del podcasting respecto a Radio Generalista. Y quitando los dos primeros sitios, o los tres primeros sitios, que son Iker, Blanco y Cardeñosa, con sus programas, el resto son podcasts. Y de esto le tendría que servir a la organización de iVoox de darse cuenta de que tiene que preocuparse menos de meter los matinales fraccionados en 10 minutos como se los ponen las emisoras y dar visibilidad a lo que la gente ya está consumiendo, porque al fin y al cabo esta gente, iVoox, es una empresa y vive de que la gente entre en su página y descargue. No van a entrar a descargar, insisto, un matinal fraccionado en cortes y con publicidad. Van a entrar y cuando descubran el podcasting se van a quedar en ello. He dicho. Bueno, pero tú, de acuerdo que a lo mejor como escaparate de cómo está la escena auditiva, radiofónica, podcastil, vale. Pero ya te digo que a mí, por ejemplo, porque no, estamos hablando, lo puedo contar, tenemos libertad para hablar. A mí que iVoox se ponga en contacto conmigo y que me diga que no puedo poner en el mismo canal dos audios solamente, uno de alta calidad y otro de baja calidad, porque hay gente que se queja de que no es justo de cara al ranking, que luego son personas que se quejan, cuando de una sola emisión de radio sacan cinco audios, la versión completa, primera hora, segunda hora, etcétera, etcétera. Estás subiendo cinco audios de una sola grabación. Yo subo dos, uno en calidad media y otro en calidad alta. Y que la excusa para que yo tenga que crear otro canal para subir esos archivos de menor calidad es porque hay otros que se quejan de que no es justo de cara al ranking. A mí me parece que, primero, hay gente obsesionada con el puto ranking, perjudican a los demás, parece que están todo el rato ahí pendiente, ahí hemos subido dos, y todo el mundo al final acaba siendo enemigo solo porque están por encima de ti, te pisan los talones, ese tipo de gilipolleces. Nosotros no nos podemos quejar porque para lo que somos siempre solemos estar bien situados en el ranking, pero me parece que verdaderamente no es una herramienta que sirva para promocionar nada. Es solo una herramienta que sirve para perjudicar a algunas personas, para obsesionar a otras, para encabronar a unos y, en fin, para que la vanidad y el ego de otros se exalte. Verdaderamente, como herramienta útil, no creo que sea. Y hay otras maneras de hacerlo, como la página de destacados, que me parece. También es verdad que siempre estaban los mismos destacados. También es verdad, si se ha quitado por eso, me parece que está bien quitado. Pero también es verdad que hay muchas personas que están todo el puto día lloriqueando a iVoox de que si esto lo hacen muy mal y esto es injusto y tal, y el ranking 100 es una de los motivos o de las excusas para que muchas personas no duerman por las noches. O sea, realmente el ranking 100 hace infelices a las personas. me lo tomo a cachondeo, pero verdaderamente no sirve para mucho. Y a mí lo que me hicieron no me pareció justo. Pero bueno, en fin, espero que ahora haya personas que, en fin, no nos vean a nosotros como el enemigo, porque al final ya no lo hacemos de esa forma, pero me parece que es un cachondeo acojonante, ¿no? O sea, hay gente que de una sola emisión en directo sacan siete audios, o sea, y sin embargo eso no está castigado, ni está penalizado, ni recibe el autor del que gestiona o administra ese canal de podcast mensajes diciendo, no, créate otro canal aparte, pero sin embargo yo lo recibo. Me parece... Son el típico de detalles, los típicos detalles que demuestran que no se administra esto de la forma más justa o neutral, sino que hay arbitrariedad, y, en fin, hay favoritismos. Ese tipo de cosillas que deberían pulirse. Yo en serio se lo haría mirar. Señor Ivox tiene que comprender que estas cosas, si dan más problemas que otra cosa, se deben de finiquitar a la voz de ya. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Bueno, también hay un ranking en iTunes y aunque yo no entro mucho en Spreaker, igual también hay un ranking en Spreaker. Si son funcionamientos generales, pues bueno, si todo el mundo lo hace, yo lo acepto. De todas formas, por el conocimiento que tengo yo del jefe de iVoox, es un tío encantador, es un tío fantástico, es un tío, con perdón, de puta madre. Le puedes pedir lo que quieras, otra cosa es que lo dé, pero se puede hablar con él. No, y además han hecho... Yo siempre que me he puesto en contacto con ellos me han respondido muy educadamente, han intentado darme soluciones a los problemas, incluso creo que por ahí han estado intentando solucionar algunos problemillas que tenía Lode y demás con algunas cosillas que nosotros tenemos. Pero bueno, insisto, para mí es la plataforma indispensable ahora mismo y creo que de cara al mundo del podcasting no hay mejor plataforma de difusión que iVoox en la actualidad, pero creo que dista mucho de ser perfecta y que creo hay cosillas que a mí se me antojan muy caprichosas que no tienen razón de ser, o sea, no sé, aquí esto parece que... No sé, en serio, no lo entiendo. Pero yo sé que con el tiempo todos esos problemas se irán minimizando, se irán solucionando. Y hay muchas veces que los problemas de base son por pequeñas nimiedades y chorraditas, ¿no? Insisto que el ranking 100 deberían... Creo que es uno de los principales problemas de que haya rivalidad en iVoox en lugar de que haya hermandad. Entonces, una cosa que sirve para fomentar el troleo y la enemistad entre podcasters o entre administradores de canales de podcast, me parece que debería quitarse, ¿no? Es como, vamos a ver, vale que a lo mejor no son las armas las que matan a las personas, sino los hombres que apretan el gatillo. Pero coño, si quitan las armas de las calles, habrá menos tiroteos, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, aquí en cada entrega iremos preguntando a cada uno dónde distribuye, en qué plataforma está. Esperemos poder traer a gente de Spreaker, por ejemplo, que es un ámbito que yo desconozco muchísimo y estaría bien traer a alguien que nos pudiera explicar los entresijos para no decir tonterías, en mi caso. Y bueno, siempre quedará el testimonio en audio de la gente que aporta contenidos en cada lugar de lo que opina del funcionamiento de su plataforma en concreto. Bien, este ha sido el programa de hoy con Antonio Runa. Ha salido un poco Señor de los Anillos, ha quedado un poco largo, pero yo creo que ha estado muy interesante, muy entretenido, y hemos tenido hasta algunas primicias por aquí. Y bueno, agradecerte el rato que has estado, la sinceridad que has tenido y haberme explicado cosas que igual no eran de dominio público, pero que yo creo que tienen bastante interés. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por haber pensado en mí. Y bueno, la verdad es que casi cuando me propusiste esta idea me dijiste, ¿quieres que te haga la entrevista? Yo dije, sí, sí, por favor. Nada, porque me lo paso bastante bien aquí haciendo grabaciones contigo. Tú también estás colaborando en la órbita de Endor, entonces, hombre, me ha parecido que ha sido una tarde así pues muy simpática que hemos pasado juntos. Y oye, pues mira, por mí muy bien, que se repita cuando sea posible, claro. Bueno, otro día echaremos otro rato, seguramente hablando de otras cosas. Pues bien, esta ha sido la cuarta entrega de Somos Legión Podcast. Antes de cerrar esto, quisiera mandar un mensaje a Alex Salgado, podcaster. Contamos contigo para una siguiente entrega. Nos pondremos en contacto con Alex Salgado, que es, hasta donde yo sé, el único profesional del medio del podcast que hay en España, para que nos explique cuál es su truco. Con esto os mando un abrazo a todos y os emplazo a una siguiente entrega. Turn off the light, take a deep breath and relax.